¿Esto sale ya o...? Se está emitiendo el vídeo. Pues eso significará que ya estamos en directo. Hola a todos, muy buenas, lo que sean. Bueno, buenas noches si nos estáis siguiendo en directo. Y bienvenidos a posiblemente el podcast más largo del Telar del Geek. Yo soy Daniel y hoy estoy acompañado por Eduo y José Antonio Blanco. Hola chicos, muy buenas. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hoy vamos a tratar un tema que antes de empezar la grabación ya tuvo un poco de polémica, que es sobre los famosos Mac versus PC. Los Hackintosh son mucho mejores y más baratos. No vamos a entrar en qué es mejor o qué es peor, simplemente la intención que tenemos en un principio es explicar las diferencias o en qué se basan unos y otros. Como veis, estamos todos un poco cascadetes, pero bueno, no esperamos que eso no influya. Además, ya somos veteranos. Bueno, yo no. En grabar a estas horas. Vamos a empezar hablando sobre las diferencias que hay entre de diferencia de arquitectura. El primer cambio famoso que hubo entre los Mac cuando se pasaron de la arquitectura PowerPC a los Intel, porque ahí ya es cuando la gente empezó a decir es que son exactamente iguales que un PC, si utilizan los mismos componentes es que es un PC, bla bla bla bla. Entonces le va a tocar a José Antonio Blanco, comentarnos cómo fue a grandes rasgos el cambio de la arquitectura PowerPC a Intel. Bueno, a grandes rasgos, bueno, yo creo que fue un cambio que Apple se vio un poco obligada a hacer en un momento dado porque, digamos, había tocado techo con la arquitectura PowerPC, había tocado techo en el sentido de que en aquel momento el principal fabricante, el único fabricante que seguía empujando inicialmente, la arquitectura PowerPC tuvo tres grandes padrinos que fueron Apple, Motorola e IBM, ¿no? Con el tiempo Motorola dejó de interesarse en fabricar microprocesadores y empezó a interesarse más en temas como bueno, otro tipo de dispositivos, como los teléfonos móviles, etcétera. Apple evidentemente siguió interesada en procesadores porque seguía fabricando hardware y fabricando ordenadores. IBM durante una época, pues sí utilizo los PowerPC también como, digamos, como base o como planteamiento para también su arquitectura Power orientada más a servidores y tal. Pero digamos que con el tiempo también fue perdiendo paulatinamente interés en lo que era la arquitectura PowerPC porque vamos, prácticamente el único fabricante de ordenadores que utilizaba chips PowerPC para fabricar ordenadores era Apple, ¿no? Sí, es cierto que en aquel momento pues había interés por parte de, por ejemplo, las videoconsolas, ¿vale? Videoconsolas como las de Nintendo, como la PS3, por ejemplo, la PlayStation, fueron todo chips derivados de la arquitectura PowerPC en su momento. Y bueno, era un mercado mucho más amplio, mucho más simple para IBM y digamos que IBM en un momento dado pues empezó a pasar un poco de Apple, ¿no? Y de las peticiones de Apple, ¿no? Cuando Apple llegó al G5, en su día, el PowerPC 940, 920, no recuerdo de Espera, un memoria, ¿no? inciso. Ese ya era en 64 bits, ¿no? Es decir, ya tenía en PowerPC microprocesadores de 64 bits y pasó a Intel con 32. Sí, el G5 era ya un procesador de 64 bits. Lo que pasa es que era un procesador, pues bastante. Digamos, en aquella época los procesadores no tenían una relación potencia-consumo tan óptima como lo tienen hoy en día, ¿no? Yo recuerdo que cuando Apple sacó el Mac Pro con el G5, el que daba tope de velocidad y tal, pues tuvo que sacarlo incluso con un sistema de refrigeración por agua, ¿no? Porque aquel G5 consumía tantos vatios que se calentaba tanto que necesitaba un sistema de refrigeración por agua que digamos que para aquella época en Apple fue algo inaudito, ¿no? Porque a la gente de Apple, a los de la vieja guardia siempre les gustaba reírse mucho de los PCs y de las torres de ventilación y los ventiladores que había que poner en los Pentium y en los P4 y tal. Y recuerdo que en aquel G5 pues hubo que poner aquel sistema porque si no no se fundía, ¿no? Si no refrigerabas apropiadamente el microprocesador se fundía, ¿no? Y claro, esto se lo podían permitir en los Mac Pro, ¿no? En las torres grandes y tal. Pero bueno, digamos que hubo dos demandas que Apple tenía frente a IBM que nunca llegó a cumplir. Yo creo que una fue que llevara el G5 hasta los 3 gigahercios, ¿no? Que yo me acuerdo que Steve Jobs en la Macworld un año lo anunció a bombo y platillo, que el año siguiente tendrían un G5 a 3 gigahercios para romper esa barrera y superar, digamos, lo que eran los chips de los PCs. Y luego otro problema importante que tenían era los portátiles, ¿no? Los portátiles pues seguían siendo la generación anterior, el G4, porque era imposible fabricar un G5 que pudieras meter en un MacBook, ¿no? O en un PowerBook, como se llamaban entonces, ¿no? Porque vamos, hubieras puesto aquello sobre tus rodillas y y te hubieran provocado una quemadura de tercer grado de forma inmediata, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que llegó un momento en que Apple se vio que no, que IBM no iba a seguir colaborando con ellos, no iba a seguir siendo un partner que les diera lo que ellos necesitaban, y en aquel momento fue cuando se cambió a la arquitectura Intel. Bien, porque Intel en aquel momento, pues el roadmap de Intel tenía una nueva arquitectura, una nueva familia de chips, los chips Core, donde después de la arquitectura NetBars que habían implementado en V4, en los Pentium 4, Intel decidió concentrarse en mejorar la relación consumo-potencia, ¿no? Para poder crear chips, procesadores que sin tanto consumo consiguieran una potencia de procesamiento similar. Y eso era más o menos justo lo que Apple estaba buscando en ese momento, ¿no? Bueno, Algo que le... luego seguiremos con los Intel. Antes de continuar, Edu me comentaba antes que además este es el segundo cambio de plataforma que lleva Apple, ¿no? Que empezaron con los Motorola. ¿Cómo? Sí, Cuéntanos más sobre los cambios. de hecho, bueno, los primeros Mac empezaron con la arquitectura 68000 de Motorola. Realmente no era RISC, era muy similar a x86 en el sentido del tipo de procesador. Y pasó algo parecido a lo que luego pasó antes del cambio a PowerPC. Motorola empezó a hacer, o sea, el mayor integrador de microprocesadores era Apple, así que le hacía los procesadores. Y llegó un momento en el cual los Mac presumían mucho de velocidad cuando empezaron a integrar los CPUs que se llamaban, o sea, los Macs que se llamaban Quadra, que tenían los 68040. Y Apple presumía mucho eso de sus estaciones de trabajo profesionales, rapidísimas, para Photoshop, para Illustrator, etc. Y pasó algo parecido a lo que pasó luego con PowerPC antes del cambio de Intel. Al llegar en ese momento, durante un tiempo fueron de los más rápidos que había en el mercado y no pudieron avanzar de ahí. La tecnología no siguió avanzando, Motorola no siguió innovando, no siguió metiendo velocidad. Entonces Apple se quedó un poco quedándose atrás de lo que había en el mercado y teniendo que decidir qué es lo que podía hacer. Lo mismo que pasó en su momento cuando pasaron de PowerPC a Intel, donde llegó un momento en el que tenían los CPUs que se consideraban los más rápidos y hasta tenían esta campaña en la cual se burlaban de Intel precisamente porque los Intel los ponían sobre un caracol y tal, por lo lento que iban. Lo mismo le pasó con los 68000, con los de Motorola. Empezaron a ser lentos. Pero el Apple de esa época no es el Apple de cuando Jobs, es el Apple de Scully y esto, que ni muerto se hubiera ido a Intel. Y lo que hicieron fue irse o sea, crear el consorcio que creó lo que serían luego los PowerPC, junto con IBM, con todo esto, y utilizar esos chips. La transición fue muy dura, fue mucho de donde aprendió Apple luego para hacer su segunda transición, ya que fue transparente para la gente. Fue la primera vez que se empezaron a ver lo que le llaman binarios gordos, que era una misma aplicación, te servía para uno, para otro, era mucho más grande, pero tenía código para 68000, tenía código para PowerPC, lo mismo que luego pasó con Intel, que tenías código para Intel y código para PowerPC en la misma aplicación. Y eso ayudó mucho a que las siguientes dos transiciones grandes que hicieron los Mac fuesen también como fueron. Las dos transiciones fueron, primero, el paso de clásica a OS X, que es una arquitectura totalmente diferente, y lo integraron precisamente poniendo un entorno de emulación, y luego, no de emulación, sino de simulación en ese caso, y luego, al pasarse a Intel, integrar la máquina virtual esta de Rosetta para poder seguir, o sea, ejecutando aplicaciones hechas para una arquitectura totalmente diferente. Y mucha de esa experiencia viene de cuando cambiaron de los 68.000 a los PowerPC, que en su momento fue lo mismo. Cuando cambiaron a PowerPC se les abrió el mundo, la cantidad de aplicaciones y de modelos que de repente podían sacar, porque claro, PowerPC utilizaba consumía mucho menos, calentaba mucho menos, iba mucho más rápido. Fue cuando surgieron los primeros emuladores de PC, porque en esa época todavía eran emuladores. El Virtual PC salió al día siguiente del Soft Windows, y el Virtual PC al día siguiente de cambiar a PowerPC, y por primera vez podías ejecutar cierto software a una velocidad que fuese aceptable. Lo mismo que pasó luego con el cambio a Intel, cuando de repente ya podías ejecutar aplicaciones, no te daba vergüenza enseñárselo a tus amigos con PC, porque ya tenías una velocidad aceptable. Y entonces cuando la principal pregunta, cuando se cambiaron a Intel, entonces ya se convirtieron en PCs porque cumplen el estándar de IBM PC compatible. ¿Un Mac es un PC? Es que depende cómo defines PC. Un Mac ha sido siempre un PC. O sea, de hecho Apple siempre en su firma ha puesto iniciador de la revolución de los PCs, ha puesto los ordenadores personales. La PC es un término que IBM se apropió, y no lo digo mal, o sea, me parece perfectamente normal, o sea, apropiarte un mercado con el nombre. En cuanto a concepto, siempre lo fue. En cuanto a arquitectura, lo que le llamamos un IBM PC, a fines prácticos sí, hay muchos matices. Lo que fue un PC cuando se cambió a Intel, los Mac realmente era a lo que era un PC con instrucciones de AMD más con instrucciones de Intel, porque Intel integra las instrucciones de AMD en sus chips. Realmente a fines prácticos lo era. La diferencia más grande con un PC tradicional era precisamente no usar un BIOS, utilizar un EFI, que en esa época prácticamente ningún PC utilizaba, porque el estándar era BIOS, aunque EFI hacía tiempo que ya se había propuesto. Realmente uno de los problemas que ha tenido normalmente el mundo de PC, no en Mac, es que ciertas tecnologías se quedan y nunca se van porque son lo suficientemente buenas como para mantener. No hace falta cambiarlas porque no tienen un problema muy grande. Y BIOS era una de esas. EFI hacía tiempo que quería integrarse y no. Y entonces, los primeros PCs realmente masivos o que de una marca importante que empezaron a salir con EFI, si mal no recuerdo, fueron los Mac, junto con lo de Intel, porque realmente, aunque adoptó la arquitectura de Intel, realmente no hicieron un PC, hicieron su propia plataforma, que obviamente tenía que compartir muchas cosas. Recordemos que lo que cambió fue los buses, cambió la placa y cambió el CPU. El resto de componentes llevaban mucho tiempo siendo los mismos que de cualquier PC. Los PCs ya para esa entonces ya eran, todos tenían USB, todos usaban discos del mismo tipo, todos usaban lectoras del mismo tipo. Hacía tiempo que tú podías poner equipo de uno en otro mientras encontrases drivers. Lo que facilitó la transición es que fabricantes de PC pudiesen portar muchos de sus controladoras o de sus equipos para que funcionasen también en Mac. El que se convirtiese en un PC o no, a mi modo de ver, es un poco académico. Sí, al final tuvo la última parte que le faltaba, que era el CPU, que abrió las puertas a tener muchísimo software que antes no estaba, pero es realmente lo único. El resto del equipo no cambió tanto, o sea, cambió la placa y cambió el CPU, porque junto con el CPU tienes que cambiar la placa. Todo lo demás realmente es prácticamente lo que ya venía de antes. Entonces, José, para ti la pregunta fácil, ¿qué diferencia un Mac de un PC entonces? Bueno, ¿es el sistema operativo? ¿Es el hardware? Yo creo que es un poco la conjunción de todo, ¿no? O sea, sí es cierto que desde un punto de vista digamos puramente teórico, pues es cierto que un Mac hoy en día pues integra lo que podríamos llamar componentes estándar, ¿no? Pues un microprocesador de Intel, el chipset estándar de Intel para ese microprocesador, una tarjeta gráfica bien de Intel integrada ya en el procesador, o bien de ATI o de Nvidia o de quien sea, discos duros de Seagate o de cualquier otra marca, etcétera. O sea, que si tomas los componentes uno por uno, pues probablemente serán los componentes que encuentres en cualquier otro PC que está en el mercado, ¿vale? O sea, no, digamos, no reinventan gran parte de la rueda, ¿no? Sino que muchos de los componentes son componentes estándar, ¿no? Eso, por un lado, pues también permite aplicar economías de escala y que y que esos componentes sean mucho más baratos porque, digamos, están al precio de mercado porque son los que utilizan el resto de los PCs, ¿no? Otra historia es como ya cómo los integres y cómo montes esos componentes, ¿no? Pues es cierto que en un Mac, pues digamos, desde la placa base que lleva el ordenador, que está diseñada explícitamente por ellos para encajar los componentes de una forma, disipar el calor de una determinada forma, con una serie de mecanismos de ventiladores, de controladores, de gestión de energía, etcétera, para que todo eso funcione de la forma más óptima. Hasta luego, pues bueno, el montaje final de lo que es el propio aparato, en bueno, pues desde que empezamos con las carcasas unibody, con los MacBook Air ultra finos, etcétera, la investigación en temas de baterías que ha hecho Apple para optimizar la duración de la batería, los ciclos de carga de la misma, bueno, todo ese tipo de cosas, pues evidentemente son unos temas de I más D que Apple ha ido aplicando a lo largo de los años y que se han ido reflejando en cada vez, pues, en ordenadores más eficientes, más delgados, menos peso, menor consumo energético, más duración de batería, y que bueno, que luego hemos visto pues extrapolados a otros dispositivos como puede ser el iPhone o el iPad, ¿no? Pues toda esa experiencia, pues mismamente en las baterías o en la gestión de energía, pues en estos otros dispositivos, ¿no? Di tú, Eduo, y luego te voy a preguntar. Que iba a comentar justo precisamente algo. El mayor cambio, uno de los mayores cambios en la filosofía de armar ordenadores en Apple cuando entró Jobs, es precisamente ese cambio, y yo sé, o sea, a mucha gente le pueden salir ampollas al comentarlo. Apple antes del iMac. El iMac es el primer ordenador de Steve Jobs, realmente. Antes de los anteriores son los que ya estaban cuando él llegó y es el primero que hizo él. La diferencia más grande que traía el iMac, las dos, tres diferencias más grandes que traían era que traía un disco IDE, no traía SCSI, traía un conector VGA para una salida de un segundo monitor y traía USB como único conector. Eso luego fue extendiéndose más. ¿Qué es la gran diferencia? Apple entendió, después de muchos años de sufrir, que sin un mercado de compatibilidad hacia periféricos no podía sobrevivir. Y lo que ha hecho desde entonces, antes de eso todos los conectores eran o propietarios o carísimos. Los conectores que ahora usa cada vez son menos propietarios, o sea, son creados por Apple, muchos de ellos, o Apple son pioneros, pero los estándares los suelen abrir, o sea, el mini DisplayPort, el FireWire, el USB, o están abiertos o son parte de un consorcio donde ellos han tenido voz y voto, o directamente los licencian sin cobro. ¿Para qué? Para asegurarse que a la larga se terminan utilizando en PC y así ellos pueden aprovechar y utilizar esos mismos periféricos. Un ejemplo perfecto. Un momento, el Lightroom no solamente lo utiliza Apple, ¿no? Y el Lightning. Sí. Sí, pero a eso es a lo que me refiero. El Lightning no está diseñado para que hagas periféricos para tu PC. Está diseñado para que el periférico sea un dispositivo de Apple. Por eso es a lo que me refiero. O sea, Apple ha encontrado dónde necesita apoyo externo y dónde no. Deja clarísimo que ahí no entra nadie más que ellos. Y es un poco a lo que iba. Antes Apple por diseño era cerrado. O sea, el conector del teclado de Apple era uno que se llamaba ADB, que era totalmente diferente a cualquier otra cosa. Totalmente inestable, se fundía el teclado si lo desconectabas encendido, tal cual, así, pero se fundía la placa, o sea, era tremendo, pero ellos estuvieron con eso más de 10 años en vez de utilizar pues un serial estándar o en lo que sea, y el cambio a USB, el cambio al FireWire, cuando vieron que FireWire no triunfaba en PC, directamente empezaron a dejar de integrarlo y se volcaron completamente a USB, o sea, los iPods, por ejemplo, dejaron de ser FireWire porque no les convenía. Y eso que FireWire, tanto FireWire como USB, son tecnologías o de Apple o que Apple ha desarrollado en conjunto con un consorcio. Y es una diferencia muy grande. Hombre, desde luego. Y aún así sigue siendo cerrado Apple, ¿eh? Sí, lo que pasa es que ahora escogen mucho mejor dónde. Donde les es una ventaja estratégica, lo siguen haciendo. O donde tienen sus razones, y podemos hablar luego del conector, porque tienen sus razones y no son tan tan obvias a simple vista la discusión, porque no es un, es un micro USB con un cable diferente, tiene sus matices, porque obviamente no es así, pero eso es parte de un, de una narrativa mayor de pues Apple. Al terminar, por favor, recuérdalo si se me olvida a mí y entramos en ese detalle para llegar a las 3, 4, 5 horas de grabación que a José... que José que tiene mono de grabar. Entonces vamos a ir al segundo punto importante, porque Apple tiene dos tipos de ordenadores. Tiene portátiles y tiene el Mac Pro. Me refiero a portátiles porque los iMac están, los componentes que tiene son de portátiles, no son de PCs de sobremesa. Esto evidentemente da mucha menos potencia a un iMac, que se supone que es un ordenador de sobremesa, o el Mac Mini, que se supone que son ordenadores de sobremesa, con respecto a cualquier torre de PC al utilizar componentes de diseñados para portátiles, ¿no? Entonces, aquí, ¿cómo queda esto? Porque por potencia, teóricamente, no van a poder competir nunca con una torre, ¿no? A ver, yo es un poco relativo lo de componentes de portátil. Es cierto que una de las prioridades de Apple es miniaturización. Eso no lo... Vamos, ni siquiera lo negarían ellos ni lo niega nadie. Pero lo de componentes de portátil es relativo. O sea, obviamente la pantalla, bueno, a menos de que tengas un portátil de 27 pulgadas, es una pantalla como cualquier otra. El disco duro, pues normalmente es un disco duro normal, o es un SSD o el Fusion de ahora, pero normalmente no son discos de portátil. O sea, son discos de 500 gigas, de 750 gigas, los que sean. La memoria es memoria... Hoy en día es la misma memoria para todos. O sea, los DIMMs son los mismos para todos. Empieza a ser muy relativo. O sea, muchos se están moviendo hacia componentes de miniaturización, pero porque son los que les permiten más flexibilidad a la hora de diferenciarse visualmente. ¿Contra qué se le compara? Y se podría decir que son de portátil cuando te vas a lo que cada vez hay menos, que es lo de armar tu propio PC o tener una torre precisamente a la que le puedes cambiar todo. Ahí no es tanto que los componentes no sean de portátil, sino que los componentes están diseñados para poder cambiarlos, para poder utilizarlos, ponerlos, quitarlos. Entonces suelen ser mucho más accesibles, y eso se traduce en que sean más grandes, más baratos también, y es diferente. Una torre, las prioridades de una torre son muy diferentes a las de un iMac o las de un Mac Mini. Y esas prioridades las comparte, como tú dices, en el Mac Pro. Las comparte totalmente el Mac Pro, que ya sabemos que no se ha actualizado en mucho tiempo, pero es lo mismo. Tú en Mac Pro le puedes meter cualquier cantidad de tarjetas, discos por un tubo, tiene de todo lo que quieras. Es un poco más esa filosofía. Pero yo creo que empieza a dividirse ya no tanto en que si es un portátil o un sobremesa, sino en que si está diseñado para poder expandirse por el usuario, o si está diseñado para ser lo que es cuando lo compras, y cuando quieras algo mayor, pues te vas a tener que ir a renovarlo. Para un usuario normal, quiero decir. Sí, yo tal y como lo veo es lo mismo, ¿no? O sea, sí es cierto que los iMac, por ejemplo, al principio, pues sí se identificaba más con componentes de portátiles, pues el tipo de memoria, los discos duros que montaban eran discos duros de portátil, uh-huh. Los procesadores eran menos potentes porque la placa era más pequeñita, de lo que fuera, ¿no? Pero bueno, esas diferencias se han ido diluyendo con el tiempo, principalmente por dos razones, ¿no? Porque por un lado se han ido unificando los componentes, pues ahora si digamos, montas un disco SSD, la memoria es igual, el procesador pues ya casi da lo mismo que sea, bueno, pues montar un i7 sin ningún problema en un iMac o lo que sea, y ya no vas a tener esos problemas de disipación de calor, etcétera, pues no tienes ningún problema, ¿no? Y luego por otra parte, Apple cada vez te está poniendo más complicado poder cambiar ni el más mínimo tornillo en un iMac. O sea que los últimos modelos tan delgaditos, pues en los modelos de menos pulgadas ni siquiera puedes ampliar la memoria. Me parece que solamente en el grande, en el de 27 pulgadas, puedes tener una puertita para poder ampliar la memoria allí, ¿no? Pero nosotros la memoria viene soldada en placa y la tienes que pedir de fábrica. Con lo cual, para bien o para mal, pues se está resolviendo el problema también por ese aspecto, ¿no? Que cada vez menos te van a permitir automejorar o mejorar tú mismo cualquier aspecto del ordenador, ¿no? Salvo que nos vayamos a cosas como el Mac Pro, claro, que está ahí aparcado en el carril lento, no se sabe muy bien qué van a hacer con él. Dicen que van a hacer algo este año que viene, pero bueno, a saber qué es. Muchos tenemos la teoría de lo que van a hacer es un Mac Mini muy rápido, que no es lo que la gente espera para un Mac Pro, pero bueno. Yo creo que es eso, o sea, los Apple está intentando volver a su origen de los Mac. El primer Mac no tenía prácticamente posibilidades de expansión. Era, supuestamente iba a ser como un electrodoméstico, en el sentido de que lo comprabas como venía, lo usabas como venía, hasta que no daba más de sí, lo cambiabas por otro. O sea, es una filosofía que choca mucho. Y no voy a decir que sea una buena o mala filosofía, es la filosofía que han escogido ellos. Los iMac cada vez son menos de meterles mano. Los portátiles hace tiempo que no son de meterles mano. Para ellos es, tú te lo compras como piensas que te va a durar más, y cuando termines, bueno, dependiendo del tipo de usuario que seas, a lo mejor lo puedes sacar un poquito más si estás dispuesto a quitar 700 tornillos a no sé qué tal, pero para la mayoría es, lo vas a tener, y cuando termines con él, pues lo vendes, lo regalas, o me lo vendes de vuelta y te vendo el siguiente. Y es parecido un poco a lo que se ha hecho también en la industria automotriz. O sea, los coches hace tiempo han ido en esa dirección. Hace tiempo que tú abres el capó de un coche y lo que ves es una lámina de plástico tapándolo todo. O sea, lo único que tienes es donde echas el agua con jabón para parabrisas. Y ya está, o sea, lo típico. Yo me acuerdo de los coches de mi padre que tenía hasta trapos metidos para poder limpiar aquí y tal, la cosa agarrada con una cuerdita, tal. Eso ya no lo ves porque de esa manera ellos pueden hacer una integración mucho mayor. De nuevo, puedes compartirlo o no, en el sentido que sea buena o mala idea. Obviamente, si tú eres alguien a quien le gusta mucho meter mano, en su momento yo lo fui, tengo muchos otros amigos que todavía lo son, pues no te sirve tener un iMac o tener un Mac Mini. Pero si eres alguien que lo que no quiere es tener que preocuparse y que cuando se le rompa ya se comprará uno nuevo, pues es como la maravilla no tener ni que saber qué tiene ahí adentro. Yo lo enciendo y funciona y ya está. Y cuando no funciona, fuera. Sí, cuando funciona lo llevo a la tienda y alguien muy guapo me atiende ahí y me lo quita y me lo da 3 días después. Y José, antes has comentado un poco de pasada el proceso de ensamblado, de diseño de los Mac. Y ese es otro tema importante, ¿no? Cogemos la lista de especificaciones de un iMac y tú te montas una torre que te cuesta 600 euros, lo que te vendría a costar 1.300 en un iMac. Pero claro, es una torre, no es un iMac. Yo estuve buscando y encontré un ordenador de HP que es primo hermano por parte de madre del iMac. Está muy chulo y cuesta 1.400 euros. Un ordenador portátil similar a un MacBook Air son los Asus ZenBook, que empiezan en 600 euros con un microprocesador i3, pero que ya si nos vamos a los microprocesadores i5 o i7, que son los que montan los MacBook Air, ya empiezan en los 1.100 euros hasta los 2.000 euros. Es decir, diseño, ese mismo diseño o similar, cuesta lo mismo que un iMac, ¿no? ¿Cómo funciona el tema del diseño? ¿Qué tiene de especial un iMac? ¿Qué tiene de especial un MacBook Air? Bueno, esa es la pregunta del millón de siempre, ¿no? De qué es lo que hace tan particulares a los Mac, ¿no? Yo creo que por un lado son, digamos, son los que van... José, ¿recuerdas los problemas de audio que había con los puertos USB en los micrófonos? Sí. Pues creo que tienes uno muy, muy parecido en tu actual micrófono. Pero ahora mismo, ha empezado ahora. Sí, ha empezado ahora. A ver, habla ahora un poquito, a ver. ¿Ahora? ¿Me oís bien ahora? Tienes como un sonido de una mosca detrás del micrófono. Como si te estuvieran dando calambres ahí. No, pues yo me oigo bien, vamos, no sé. Puede ser también algún problema de... Bueno, puede ser el hangout, El hangout, sí, porque antes cuando estaba hablando Daniel también me dio como un... Bueno, de momento no es muy molesto, o sea que adelante. Lo siento, oyentes, pues son cosas del directo. Dale, José. Vale, bueno, lo que estaba comentando es que, espero que no se mueva excesivamente mal, que, digamos, bajo mi punto de vista, Apple ha sido siempre un poco los que han ido abriendo camino en los los diferentes aspectos de diseño de cómo son los ordenadores hoy en día, ¿no? A mí hay un modelo de HP que me hace mucha gracia, que se llaman los HP Envy, ¿vale? Que que en mi honesta opinión debería llamarse HP Shame, ¿no? O sea, debería darles vergüenza, porque lo que hacen cada cierto tiempo pues es, vamos a copiar el MacBook Pro, vamos a copiar el MacBook Air, vamos a copiar, no sé, lo que tenga Apple en ese momento en el mercado, pues un par de meses después o un par de o seis meses después nosotros lo cogemos. Lo copiamos, lo adaptamos para que sea un PC Windows y mira qué bonito, ¿no? Entonces, sí creo que Apple siempre ha hecho un esfuerzo de innovación en ese sentido, de buscar nuevas tecnologías de fabricación, de integración, integración entre todos los componentes de hardware que componen lo que es el ordenador, así como integración de todos estos componentes con el propio sistema operativo, ¿no? Que bueno, hasta ahora estamos hablando mucho tiempo del hardware, pero bueno, no olvidemos que los Mac tienen un sistema operativo propio que se llama OS X y que se supone que es, digamos, tiene tanta parte de mérito como lo que es el hardware en sí, ¿no? En reproducir lo que es la experiencia de lo que es un Mac, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es una conjunción de ambas cosas, que evidentemente tú te puedes coger te puedes ir a una tienda, un PC Box, no sé si siguen existiendo o algo similar, te compras los componentes por partes, te montas la típica torre o mini torre, luego te pasas ahí días y días peleándote para que haga el boot en EFI, que si te coge el kernel, no sé qué, que si no me coge los drivers de la Wi-Fi, voy a cambiar esta tarjeta a ver si tal. Bueno, y al final consigues tener pues un ordenador que funciona más o menos, que ha arrancado, que parece un Mac, ¿no? Que arranca OS X y que funciona más o menos, sin saber nunca que si la siguiente actualización del sistema operativo te va a echar abajo pues los drivers de audio o los drivers de la Wi-Fi o de la tarjeta Ethernet o de lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, yo otro aspecto que considero muy que siempre he apreciado mucho de los Mac es que yo valoro mucho mi tiempo, ¿vale? Entonces, a mí no me gusta estar peleándome constantemente con un ordenador pues para que funcione, para que los drivers carguen, para o sea, entiendo que es, efectivamente te puedes montar un Hackintosh, pero desde luego no va a ser montar las piezas, instalarlo y que todo funcione a la primera, ¿vale? Eso nunca va a ser así. Y en cambio, pues un Mac, pues pues a lo mejor pago más, pero obtengo a cambio tiempo, porque lo hago, lo enchufo, lo arranco y ya funciona todo sin ningún problema, ¿no? Y luego con el tiempo, pues mi experiencia me demuestra que esa inversión se paga en el sentido de que nunca más tengo que seguir perdiendo tiempo en mantener el ordenador, ¿no? Creo vamos que a hacer un inciso. Además tenía un email que me lo preguntaba. Edu, a ver, antes lo he comentado contigo, ya que José ha sacado además perfectamente a colación el problema. Yo me cojo la lista de los componentes de un Mac Pro, que yo creo que es el más sencillo, me voy a una tienda y me compro exactamente los mismos componentes que monta el Mac Pro para montarme un Hackintosh. ¿Cómo de complicado es conseguir arrancar el sistema en EFI, montar el sistema de archivos que utilizan los Mac y que realmente conseguir arrancar un Hackintosh? Y si lo consigo, ¿va a ser exactamente igual que un Mac Pro? A ver, lo primero, montar un Hackintosh, nadie, ni siquiera los más expertos en hacerlo, te pueden decir que es algo trivial. Lo que han hecho muchos es un montón de tutoriales, unas guías muy estrictas de qué hardware tienes que usar, qué placas puedes usar, qué CPUs puedes usar, porque no es solo ya que pilles componentes que sean parecidos, es que hay combinaciones de componentes que directamente son tóxicas. O sea, hay componentes que si usas esta placa con esta tarjeta es que no vas a poder nunca porque no va. ¿Qué es lo que pasa? Apple hace su OS X para su hardware. Entonces, no es solo, o sea, que se parezca lo más posible, es que alguna pequeña diferencia puede hacer que directamente no arranque. Estamos hablando del arranque, de los kernels, o sea, de los módulos de kernel, o sea, cualquier cosa puede petarlo. Entonces, ¿qué pasa? No hay forma de que tú te montes un Hackintosh por motu propio. O sea, tienes que... Todos tienen que irse a las webs que hay como especializadas. Es un poco como, como lo del jailbreak. Te vas y ves si tu modelo de tu, con tu versión tiene un jailbreak, qué tipo es, tal. Y siempre teniendo en cuenta las excepciones que haya. Si te vas ahí, normalmente te dicen, pues la placa de este o el, este HP o este... este portátil de lo que sea, te valen. ¿Qué pasa? Te dicen, pero la Wi-Fi nunca te va a ir a más de tanto, el Ethernet nunca te va a ir a más de tanto. Y esas son decisiones que tú tienes que tomar de si quieres o no quieres. No vas a poder pillar cualquier tarjeta Ethernet, porque al contrario, por ejemplo, las tarjetas de muchas tarjetas de vídeo, no hay casi tarjetas Ethernet porque están integradas. Entonces no hay casi drivers dentro de OS X. La única ventaja ahí es que como Darwin está abierto, es la, los emprendedores que se quieren hacer módulos para esas cosas y controladoras pueden hacerlo, pero un Hackintosh tú te lo puedes montar, pero tienes que seguir las instrucciones al pie de la letra, porque a estas alturas es, o sea, está simplificado en el sentido de que sigas esas instrucciones. Si tratas de entenderlo, te vas a tener que meter muchísimo más de lo que probablemente estés dispuesto, porque incluso utiliza EFIs especiales modificados para poder correr en ciertas placas que no tienen el EFI 100% compatible, entonces tienes que sobreescribirlo, que es como actualizar el firmware de la placa con un firmware especial hecho para esto. No es sencillo, pero si te gusta trastear, obviamente es muy recompensante para ti. Te da, o sea, vamos, al final tienes un Frankenstein, pero es un logro hacerlo funcionar. Y sí, si te gusta trastear y tú no cuentas lo que vale tu tiempo, puede que al final te salga más barato. Sobre todo si estamos hablando de una torre, típica torre, siempre sí, una pro de 4.000 euros, sí, exacto, hace... O sea, tratar de hacer algo mucho más barato que lo que hace Apple es complicado, pero lo que no es complicado es tratar de hacer un equipo muy poderoso más barato de lo que te costaría con Apple. O sea, lo difícil es, o sea, no te puedes hacer un Mac Mini más barato que el Mac Mini rápido que hay ahora, porque, o sea, sí puedes, pero no va a ser un Mini, o sea, directamente, o sea, va a ser mucho más grande. Eso es realmente parte de lo que compras. Y yo, Hackintosh, siempre he considerado dos cosas. He considerado un PC genérico corriendo OS X, pero también lo he considerado cuando alguien se compra un Mac para meterle Windows o Linux. Para mí es un tipo de Hackintosh. Y apunto un poco a lo que decía José y a la ventaja del Mac para algunos de nosotros. Cuando alguien se intenta meter OS X en un PC que monte él, en un Hackintosh, lo que él quiere es el sistema operativo, lo considera o superior o preferible por alguna cosa, pero no justifica el hardware. Cuando Linus Torvalds se compra un MacBook Air y le instala Linux, considera el hardware superior o deseable y el sistema es lo que no le convence. Algunos de nosotros nos convencen las dos cosas juntas. Y que nos convence que la suma de las dos es más que hacerte un Hackintosh aparte o utilizar Linux exclusivamente en tu Mac. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esa suma de las dos cosas, es esa parte que no es tangible, que cuesta mucho convencer a la gente que no lo comparte, no porque no sean iluminados, sino porque sus prioridades son diferentes. O sea, mi prioridad es como la de José, que el ordenador me funcione, que lo que le enchufe le funcione, que con lo que viene funcione, que nunca tenga que preocuparme si la máquina como tal funciona o no consigo misma, ya si yo intento enchufarle algo que no, ya es problema mío, y además el que la experiencia de usarla sea agradable. O sea, yo en su momento he utilizado PCs de Compact Presarios, tengo Dells en la oficina, he utilizado torres armadas de las que nunca ven la carcasa, siempre están al aire todo, porque estás todo el tiempo metiéndole y sacándole. ¿Qué tiempos aquellos? Sí, no, y todos hemos pasado un poco por eso porque a todos nos gusta trastear. Y el yo ahora estar utilizando un ordenador que lo veo y me gusta estéticamente, para mí vale, o sea, tiene un cierto valor. El que el sistema operativo me simplifique y no me complique la vida, tiene cierto valor. Todo eso va sumando y es la parte que es mucho menos tangible de por qué algunos que podríamos hacer un Hackintosh no lo hacemos y al contrario, por qué gente que a lo mejor se podría pagar un Mac, termina haciendo un Hackintosh. ¿Por qué? Porque lo que les atrae es otra parte, es la parte más de trastear, es la parte más de ¿sabes? De meter mano. Coño, hay dos José Antonio Blancos ahora en el canal. Creo que le desconectó, le reconectó y lo estamos viendo dos veces. Ah. Pero solo no se mueve, pero no habla. Sí, no se esto... le oye. Esto del Hangout parece que está haciendo cosas extrañas. Bueno, vamos a continuar. Mientras tanto, ¿no? Hay que continuar el espectáculo. José, esperamos que se conecte. Sí, se está moviendo, pero habla y no le oímos. A ver qué ha hecho. No, esto creo que es culpa de las actualizaciones de Google Plus. No sé qué ha hecho Google Plus, que ahora está empezando a dar errores que antes no daban. Está metiendo muchas cositas que se supone que son muy bonitas, pero que no funcionan. Y pongamos que yo decido, mira, quiero este Mac Pro que cuesta 5.000 euros y lo compro en Apple, yo me lo consigo montar por 2.000 y me funciona. Si el día de mañana sale OS X 11.0, ¿ahí qué pasaría? No solo eso, si sale una actualización del 10.8 y has hecho funcionar el 10.8, lo primero que te dicen todos los sitios web de Hackintosh es no actualices hasta que veamos que todo funciona. Pero tal cual, o sea, y de nuevo, es como lo del jailbreak. El jailbreak te dice, no, actualices hasta que veamos qué va a pasar. Y es por lo mismo. Yo creo que es una cosa que, no sé, recientemente creo que le sucedió algo muy similar, creo que a Miguel Licaza, ¿no? Que bueno, ha sido siempre, pues ha estado siempre muy vinculado al tema... Oye, José, un inciso. Sí. Si desconectas los amplis que te has pillado al USB y lo vuelves a conectar, que es lo que hacíamos antes, a ver si se soluciona el problema del audio. A ver, voy a probar. Bueno, mientras José hace pruebas, Edu, una pregunta. Has dicho que Linus Torvalds se compra un Mac porque considera el hardware superior. Pero si los componentes son genéricos, ¿cómo va a ser superior? No, es que no se ha comprado Mac, se ha comprado MacBook. Si tú vas a las conferencias de Linux, desde hace 5 o 6 años por lo menos, tú ves Macs para todo. Todos son, o sea, tú solo ves manzanitas. ¿Por qué? Y Intel trató de cambiar esto con el concepto de Ultrabooks. No hay portátiles del tipo MacBook Air al precio de los MacBook Air que no sean de Apple. Los Ultrabooks intentaron hacer esto, pero ¿qué es lo que eran? O tenían que ser más caros o tenían que sacrificar calidad. O sea, a día de hoy hay muy pocos portátiles que no sean de Apple que estén al nivel del MacBook Air, al precio del MacBook Air, porque Apple además ha logrado aprovechar sus economías de escala en muchas otras cosas para hacer el MacBook Air a un precio, no es que sea un ordenador barato, pero no se está pudiendo replicar todo el conjunto por otros, porque a los otros los componentes les cuestan más caros, o no más caros, pero tienen que hacerlo más grande, porque lo que les cuesta caro es la miniaturización, el hacer eso súper delgadito, el utilizar los SSDs, todas estas cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es muy típico, y además está volviendo muy famoso, no muy famoso, sino muy, muy comentado. O sea, tú vas a una conferencia de Linux y si estás viendo desde el lado del expositor, tú ves manzanas en todos los portátiles. O sea, ninguno está corriendo SX, todos están corriendo Linux, pero es que es el mejor portátil, no el mejor, a ver, de nuevo, esto es muy subjetivo y la gente en los comentarios probablemente se estará volviendo loca. Con esas características que ofrece, con esa miniaturización, con esa ligereza, con la duración de la batería, ese conjunto que a lo mejor la gente dice, a mí me da igual que la batería me dure 2 horas o 6 horas porque voy a tenerlo en casa enchufado a la corriente, me da igual que pese 500 gramos u 800 gramos porque va a estar siempre encima de una mesa y no lo voy a transportar, ese tipo sí, de cosas, o sea, ¿no? Si buscas algo tipo el MacBook Air, hay pocas cosas mejores que el MacBook Air. No es como si buscas una torre para juegos, hay muchas cosas mejor que un Mac Pro. O sea, Alienware y similares PC te hacen muchas, exacto. No, me refiero, en el mundo de los PCs hay muchas mejores, o sea, entonces ahí ya sí sacrificas. Pero si buscas algo tipo el MacBook Air, pero de otra marca, tienes que sacrificar cosas. Algo que además es bastante nuevo en el mundo de Mac. En el mundo de Mac normalmente tienes que sacrificar otras cosas por tener un Mac, y bueno, son cosas que a lo mejor no te importa sacrificar. Pero el MacBook Air le dan la vuelta, o sea, se lo está comprando gente para ponerle otros sistemas operativos. A ver, José, creo que ya ahora sí que no haces ruido, así que continúa por favor con lo de Manuel Icaza y bienvenido. Sí, porque estoy teniendo una noche de lo más accidentada. Suenas perfecto, ¿eh? Suenas vale, perfecto vale, ahora. Vale. Entonces, por lo visto, lo de enchufar y desenchufar el USB sigue funcionando. Espero que no sea habitual, voy a tener que hacer más pruebas con este equipo porque... Sí, porque digamos que ahora, la gente no lo sabe, antes esto pasaba con los micrófonos USB, pero es que ahora José lo que tiene es un preamplificador conectado por USB y un micrófono XLR conectado sí. Ahí, o sea... Sí, lo que he desenchufado es el... O sea, que lo que sigue fallando es el puerto USB. Sí, sí, sí, sí. El interface de audio que conecta el Mac al micro, pues es lo que he desenchufado y bueno, parece que lo ha solucionado, ¿no? Entonces, bueno, lo que os comentaba es que recientemente, pues Miguel Licaza se llevó, yo creo, un aluvión de críticas porque empezó a decir que, bueno, básicamente que se iba a pasar a Mac. Sí. Que iba a empezar a utilizar Mac como, pese a llevar muchos años en Linux, ser uno de los impulsores de Mono como plataforma de desarrollo, que también le llevó su buena parte de críticas por ser, digamos, por lo que está potenciando es la plataforma .NET de Microsoft, en realidad, porque Mono lo que busca es compatibilidad con la plataforma .NET. Y ahora, pues, no hace mucho, hace unas semanas, comentaba que bueno, que había empezado a tener contacto con Max y lo que él contaba pues me sonaba mucho a mi propia experiencia, ¿no? De que se, digamos, acabas un poco harto de cacharrear y al final lo que buscas es un ordenador que funcione y que no tengas que estar constantemente al servicio de buscar actualizaciones de los drivers. Además, bueno, yo sí entiendo que hoy en día el tema de Linux ha mejorado mucho y que ahora ya no es como en los viejos tiempos que tenías tú que editar el fichero xconf de las X para que poner allí los drivers y aquello que era, vamos, magia, era esotérico directamente entender aquello cómo funcionaba, ¿no? Y que hoy en día ha avanzado mucho y tal, pero bueno, aún así pues no sigue siendo una experiencia tan clara desde el punto de vista del usuario final como puede ser un Mac, ¿no? Y que entonces que mira, que se había cansado de cacharrear y que se pasaba Mac y punto, y ya está. Yo lo vi en... A ver, yo no soy un switcher, yo he utilizado Mac toda mi vida y PC toda mi vida, entonces realmente nunca me he cambiado, pero lo he visto muchas veces y uno de los que más me llamó la atención es la gente con la que yo trabajo en informática, en la empresa en la que trabajo, los tres decidieron pasarse a Mac un día. Por razones diferentes. Uno era porque estaba harto eso, de estar teniendo que hacer mantenimiento a su propio ordenador. Y estaba además harto de malwares, de troyanos, de virus y de tal. El otro, porque es quien da el que da hoy en día el soporte técnico de Windows, de drivers, de instalaciones, del Active Directory y todo esto. Y estaba harto y no quería saber de eso nada en casa. Y era como, mira, esto yo lo enciendo, navego, chateo, lo apago, o sea, ya está. O sea, para él, o sea, alguien que controla perfectamente y que no quiere saber nada de eso en casa, o sea, porque ya trabaja con eso. Y realmente el tercero, porque vio los otros dos y la diferencia fue tan grande para ellos, o sea, que hizo lo mismo, se pasó. Me hace gracia porque yo realmente hace muchos años dejé de convertir a la gente, o sea, a la gente que use lo que quiera, y de hecho yo soy mucho de recomendar otras cosas porque entiendo que las necesidades son diferentes. Y sin embargo, me llama mucho la atención que gente que controla y eso es la gente que se pasa de repente un día, está harta y ya está harta de darse cuenta de todo el tiempo que ha dedicado. Yo voy a admitir aquí mismo, yo no tengo un antivirus en el Mac. O sea, yo dejé de tener antivirus en el Mac en el 97. No he vuelto a tener un antivirus en el Mac. Ni control de spyware, ni de malware, ni absolutamente nada. La gente que conozco no lo tiene tampoco. O sea, para mucha gente es como un riesgo, pero realmente también es una cosa menos de la que te tienes que estar preocupando constantemente. Me recuerdo mucho un coche de mi padre. Mi padre tenía un coche muy famoso porque traía el maletero lleno de botellas de aceite. No botellas, sino botes de aceite. El coche aproximadamente cada 500 kilómetros había que parar y echarle un bote de aceite porque tiraba aceite por todos lados. Pero era un Renault 18 que él adoraba y que nunca encontró por dónde tiraba el aceite. Solo lo encontraba en el suelo, pero no... Vamos, él tenía un taller. Y él tenía un taller y él arreglaba coches. Aún así, a él le gustaba vivir con su aceite y eso. O sea, al final llegó un momento, el coche se incendió, obviamente. Pero él iba... O sea, él no le causaba ningún problema estar todo el tiempo con el aceitito, echando el aceitito, o sea, y llevaba hasta un dineral en aceite y lo llevaba siempre, pero él adoraba el coche. Cuando al final ese coche dejó de funcionar, y él tuvo que pillar otro coche, o sea, como que su mentalidad también cambió y empezó a no querer saber de preocuparse de los coches, nada, él seguía controlando y cuando había que hacer algo en un coche de un amigo o algo, él se lo hacía, pero para su coche él se buscó uno que le diese la menor cantidad de problemas posible, automático, o sea, olvídate de absolutamente todo. Precisamente pues estaba también harto del tiempo que le dedicaba a mantenimiento. Ahora vamos a empezar a hablar del sistema operativo, pero antes me está pidiendo Dioscor que le incluya. Voy a invitarlo, espero que no pete Google Plus. Y ahora, cuando se conecte, ya vamos a pasar a hablar del sistema operativo, porque José, vamos a empezar contigo, José. Tú antes has dicho que estábamos hablando mucho de hardware, es cierto, quería empezar un poco por la parte hardware, ¿no? Que es, yo creo que es donde todo el mundo, las críticas que recibe OS X no es por el sistema operativo, sino que es por el hardware, porque es caro en comparación con una torre. Entonces, José, ¿Apple es una empresa de hardware o de software? Porque los programas que vende Apple son muy baratos. Bueno, el sistema operativo ahora está costando 30 euros, antes costaba 120 euros, seguía siendo barato. Y donde gana realmente Apple dinero es con el hardware. Es con el hardware. Entonces, si te das cuenta tú, en las cuentas de resultados trimestrales de la compañía, lo que cuentan es cuántos portátiles venden, cuántos Macs venden, cuántos iPads, cuántos iPhones, pero no te dicen cuántas... Bueno, pueden decirlo en alguna conferencia de desarrolladores, decir, pues hemos vendido tantas copias de Mountain Lion o de Lion y tal, pues un poco para animar a los desarrolladores a migrar a esa plataforma, ¿no? Pero desde el punto de vista económico, no, para ellos no tiene sentido, ¿no? Es una empresa de hardware, claramente, y es con lo que tienen ingresos y con lo que ganan dinero. Sí, de hecho, es tan asombroso. Justo hoy estaba oyendo que Apple está teniendo ahora mismo los mismos márgenes vendiendo hardware que Microsoft tiene vendiendo software. ¡Qué tela! O sea... Se dice pronto. Sí, sí, sí. Pero yo tengo mi teoría al respecto, y es que Apple, o sea, a ver, el consenso siempre ha sido que Apple es una empresa de hardware y que utiliza todo su software, y hoy en día la Store y todo esto, la iTunes, todo esto, para convencerte de comprar su hardware. Eso siempre ha sido el consenso. Yo lo veo un poco diferente en el sentido que siento que Apple intenta venderte, y va a sonar un poco así marketing y tal, te intenta vender una experiencia, o sea, en el sentido de que la idea es, ellos tratan de hacer algo que a ellos les dé dinero y que tú quieras tener, no de que necesites tener o nada, sino que quieras tener al grado de que además una vez que lo tengas lo quieras defender y lo quieras seguir utilizando. Esa, desde... Sí, pero no, por el hecho que nos llaman secta, vamos. Sí, no, a ver, sí, el problema es que es muy difícil explicarlo sin que suene como te quieren tapar los ojos, o sea, pero es un poco eso. Apple históricamente ha sacrificado un montón de oportunidades en las cuales podía irse al dinero fácil y lo ha evitado. Sin embargo, otras veces ha hecho cosas que no parecen tener ningún sentido y al final luego las termina echando para atrás. Pero si buscas el patrón siempre parece haber sido tratar de hacer una experiencia que ellos piensan, porque esa es la cosa. O sea, tienes que estar alineado con lo que ellos piensan o si no te chocas de frente. Pero que ellos piensan que tú vas a querer tener y que vas a pagar un plus por tenerla. Ese plus es, pues eso, ser parte de una minoría y no de la mayoría, pagar un poco más por hardware o vivir defendiendo una elección que has tomado. O sea, entonces, siento que siempre han tirado un poco por ahí. Y desde Jobs muchísimo más, porque Jobs ha cultivó mucho más esa idea de la experiencia y del conjunto y de todo junto es lo que estás comprando y lo que estás utilizando y lo que te estamos vendiendo. Bueno, ya está conectado aquí Álvaro, Dioscorp. Muy buenas noches. Muy buenos caballeros. Muy bien. Al tema de lo que estabas hablando, el tema de llamarlo experiencia. Yo he trabajado con Apple. Es decir, ¿cuál es el Mac más antiguo que habéis tocado cada uno de vosotros? Yo el primero. ¿Un Macintosh original? El 128K, sí. Vale. Yo empecé con el G2, es decir, ya un poco entraditos, yo soy grafista y trabajé con Mac durante mucho tiempo cuando era un ecosistema muy, muy, muy minoritario. Ínfimo, es decir, el mercado de Linux estaba años luz por encima del mercado de Mac. Cierto es que, llamarlo experiencia, yo siempre he querido definir que Apple es un ecosistema cerrado. Es decir, si la gente que me defiende el mejor tablet, que me dice no, tal... Yo suelo recomendar calidad-precio Nexus 7 porque para lo que la gente necesita es más que sobrado, pero yo siempre digo, si tienes un Mac, cómprate el iPad mini o el iPad, dependiendo del tamaño que te venga a ti bien. Cierto es que si tú ya vives dentro del mundo de Apple y tienes los productos alrededor de Apple, el ecosistema es cerrado y es perfecto, en muchos sentidos. El concepto de iTunes, la sincronización, está muy bien. ¿Cuál es el problema? No han sabido encajarlo con un ecosistema estándar. Entonces, ¿cuál es el problema? Yo veo que los iPhones es un producto muy goloso. El iPhone en muchos sentidos es caro de narices, pero ofrece una experiencia muy superior a lo que ofrece cualquier otra cosa y siempre dan como un pasito por delante en el tema de la usabilidad. Otra cosa es que realmente sea más útil. Yo digo usabilidad. Y suelen, yo lo considero que es el cebo. Es decir, mucha gente que empezó con un iPod acaba teniendo un Mac, ¿de acuerdo? Por el hecho de no acabar lidiando, porque tú dices, es decir, la gente que quiere más, quiere comodidad, quiere tranquilidad, y en ciertos sentidos es algo que hay que defender. Y yo defiendo que Mac tiene muchas ventajas, pero yo soy muy crítico con el defender las cosas porque tiene una marca o un precio. Y es un estigma muy gordo que tiene Apple, el concepto de los hipster, de cierto tipo, de ciertos niveles de hipster, que hace que todo el resto de la comunidad de usuarios de informática vayan a por ellos y Apple tenga un gran problema. Entre comillas, es un problema que Apple ha cultivado adrede. Es decir, Apple, cuando era un sector minoritario, el concepto de sectarismo era muy habitual. Por ejemplo, yo trabajé con Amiga. Yo tuve una Amiga 500, una Amiga 1200. Entonces, era el mismo nivel de secta, pero el nivel de secta, de hecho, yo estoy, adoro mi Amiga, quiero mi Amiga, necesito componentes de expansión exclusivamente para mi Amiga, navego por internet, mi amigo, que tienes un PC con un procesador 10.000 veces más rápido que el mío y que tiene, es nuevecito, el mío viejo lo hace igual de bien. Es decir, el ser de Amiga, ser de la filosofía de Amiga, era un fanboyismo en muchos sentidos, y que Apple lo ha heredado. El problema está es que Apple no se centró mucho en el hecho de, venga, producto cada poco, es decir, Apple, cuando Steve Jobs no estaba, aguantó gracias a un sector muy especial, muy profesional, que ahora han totalmente abandonado. Los Mac Pro ya no existen. Es decir, la gama profesional no existe. Que me digan que el MacBook Pro es un ordenador profesional, que venga Dios y lo vea. Es un portátil muy potente. No digo que como portátil es muy potente, pero no es una herramienta de trabajo profesional para el mundo grafista pesado, evidentemente, para editar cuatro fotos con el Photoshop o hacer cuatro filtros tipo Instagram. Sí, pero Instagram. Espera, Álvaro, es que te estás adelantando a varios pasos. O sea, primero quería tratar el tema del hardware, ahora vamos a empezar a hablar ya de lo que es el sistema operativo y hacia el final ya sí que hablaremos, porque sí que es cierto que, bueno, el antes vivía Apple de los profesionales, grafistas, editores de vídeo, y ahora parece que está cambiando, ¿no? Sobre todo con el tema de... ¿Cómo se llama? Final Cut Pro X, hubo bastante gente que dijo que se pasaba a Avid, pero ese ya es un tema ya para más adelante. Sí, sí, bueno, yo de comentar de lo del mercado de profesionales, un comentario aquí y supongo que es un poco más por donde me tocó vivirlo. Yo durante toda esta época viví en México y en Venezuela y en Estados Unidos. En Estados Unidos, quien mantuvo el mercado de Mac era Hogar, literalmente, y era de la gente que salía de colegio, o sea, de la presencia en educación de Apple en Estados Unidos era tremenda, cuando Mac tenía el 2% del mercado, eso era prácticamente toda educación y sector diseño gráfico, sector maquetación, todo esto, pero eso, esa segunda parte profesional es la que se conoce fuera de Estados Unidos, ¿por qué? Porque Apple en esa época era Estados Unidos, o sea, se centraba en Estados Unidos. ¿Qué pasaba? Fuera de Estados Unidos, los profesionistas, se traían los equipos porque querían utilizarlos. Entonces, y un sitio donde era muy obvio que pasaba esto, no sé muy bien en España cómo era, pero en México Apple ni siquiera tenía presencia, o sea, no estaba directamente, no tenía prácticamente ninguna presencia, y la gente lo que hacía era traerse los ordenadores, los Mac, de Estados Unidos para poder utilizarlos. Entonces, todo el mundo se quedó con la copla, que no era injustificada, de que los Mac son para diseñadores gráficos, tal cual, aunque se usase para otro, y bueno, y para música. Tú te ibas a Estados Unidos y todas las universidades, los colegios, no los centros de cursos de informática, esos no, pero todo el resto era el mercado más grande que tenía Apple, y eso es lo que durante mucho tiempo los mantuvo vivos. Tú veías los catálogos de compra por catálogo juego, y lo que los mantenía vivos era todos los jueguitos y las cosas, que era la centésima parte de lo que había para PC, pero el tipo de mercado era muy obvio por dónde iba. Era el mercado muy básico, básico no despectivo, sino de hogar, sin necesidad de trastear y eso, y el mercado muy profesional. Todo el mercado del medio era el que no atacaban por de ninguna manera. Pero el más grande allí era ese, era el mercado de hogar, y eso no se veía fuera de Estados Unidos. Por eso, Apple, fuera de Estados Unidos, la presencia era muy diferente a la que tenían allá adentro, y sí que tiñe un poco luego hacia dónde fueron tirando. El mercado más grande de ellos realmente siempre fue hogar, y por eso empezaron a tirar hacia allí descaradamente. O sea, el iMac es un ordenador de hogar, totalmente, o sea, de casa, para usuarios finales y no profesionales. Prácticamente todo lo que ha hecho Jobs ha sido afincar, asentar esa presencia, y sí, lo ha hecho a expensas del sector más profesional, el cual en su momento fue el que más fama le dio, porque eso, en su momento, Illustrator, un láser y un Mac era como el desktop publishing. Este es el representante, y es lo que lo sacó a la fama, porque un ordenador de casa no era algo que te diese fama en los medios, un ordenador profesional sí. Y eso fue lo que Jobs no pudo replicar cuando se fue a Next. Fue lo que intentó hacer, ordenadores profesionales. Al final no lo logró porque en el mercado que se metió era muy diferente. Un poco para la gente que pueda estar viendo, cuando nos referimos a mercado profesional no nos referimos al hecho de empresas, que hay IBMs que incorporan el bacalao. Sí. Nos referimos al mundo grafista de diseño, maquetación, todo lo que sería prensa, maquetación, encuadernación. Más que por Illustrator, que Illustrator ahora empieza a funcionar. Freehand de Macromedia era quien partía la pana. Y Freehand en Mac era 10.000 veces más versátil, potente y funcional que sus versiones de PC que había. Photoshop sí que empezó en Mac, hizo un desarrollo. Photoshop en aquella época, pues por ejemplo, con el G3 permitía trabajar a paletas de 24 bits de color, cosa que a día de hoy incluso puede ser pesado con sistemas operativos, incluso 64 bits. Entonces, cierto es que yo sí he conocido, yo de donde soy, que soy de León, había dos colegios que todo el parking equipo educativo era de Apple. Sí que intentaron aquí hacer un acuerdo, pero claro, aquí el problema es que como normalmente las concesiones se negocian a nivel nacional, los institutos o colegios por su cuenta pocas veces pueden negociar, aunque les hagan una buena oferta, y claro, Apple no puede decir de golpe voy a hacer un acuerdo con el gobierno de España en educación y todos los colegios de todos los institutos de España, venga, Apple. Al final la compañía es una... no me acuerdo ahora cómo se llama, es una subcontrata y monta PC, pues porque... y monta equipo de muy mala calidad. Espera, sí. Vamos a continuar, que ya llevamos casi una hora de grabación y voy por la mitad de lo que quería hablar. Así que, José, te toca, vamos a empezar a hablar del sistema operativo, ¿no? Del famoso OS X, que es lo que Apple nos muestra para que la gente quiera comprarse sus ordenadores. Cuéntanos un poco... ¿Cómo es el sistema OS X? ¿Qué tiene de especial? Bueno, joder, es duro, preguntas, de lo más genéricas. No, hombre, vamos a empezar. Yo, por ejemplo, cuando me pasé a OS X, lo primero que me llamó la atención era la forma de instalar los programas, ¿no? No tienes el menú de inicio. Entonces, OS X yo creo que le entra a la gente por los ojos, por... Bueno, ahora con Windows 8 ya el panorama ha cambiado totalmente. Pero, sin embargo, lo que hemos ya comentado bastante tiempo, bueno, lo que no tiene virus es porque a los hackers no hay mucho más mercado en Windows. Uy, si quieres yo comento eso, porque no, ¿eh? ¿Tú crees que no? No, te puedo demostrar que no con números, además. A día de hoy los dos son ya coladeros, si quieres. Es decir, si das el típico, recibes un mensaje por Twitter de alguien que no conoces, bueno, con un enlace sí, a una página que no hace nada. Pero eso ya es que te vas de puta sin condón, ¿no? Como eso ya es otro tema. Pero bueno, vamos a empezar. No. Mac ha tenido virus cuando su mercado era mucho menor que el que hay ahora. O sea, virus, me refiero a virus tradicionales, no malware y troyanos, que es lo que dice Álvaro, que eso virus, toda plataforma es sujeta. Virus, Apple tuvo cuando era mucho menos mercado el que tiene ahora, mucha menos fama y sobre todo cuando no presumía de no tener virus, porque si tú haces virus no hay nada como un reto, y llevan muchos años presumiendo virus como tal, si pudiesen haber habrían, igual que no los hay para Linux. Otra cosa es que hoy en día virus ya no son solo virus, son troyanos, malware, spyware, y lo que sí es más difícil en Mac es que te lo instales sin que tú metas la gamba. Otra cosa es que si tú no tienes cuidado, tú mismo eres el que se instala el malware, porque es lo que pasa. Lo que sí hay menos malware de no sé qué, eso, pero eso es otra cosa. Eso realmente no son virus, es software malicioso. Sí, está bien hecha la diferencia. Entonces, bueno, José, vamos a empezar por la base. Cuéntanos un poco qué es Darwin, que yo creo que eso es la principal diferencia, ¿no?, que tiene con Windows, la base sobre la que está montado. Sí, bueno, yo creo que la principal diferencia es que en su día Apple nos engañó a todos miserablemente y nos vendió como Mac OS X lo que en realidad era Next Step 2, por decirlo de alguna forma, ¿no? Porque básicamente en su día lo que hizo Apple cuando se encontró con la de nuevo con, bueno, era una de las transiciones que mencionaba antes Edu, una encrucijada. ¿Qué hago con el System 8, System 9? Esto no hay por dónde cogerlo. Necesito. Fue toda aquella época de Taligent y de las. De Pink y de todos aquellos intentos desesperados por parte de Apple por construir un sistema operativo un poco moderno y que al final terminaron en nada, en horas y horas perdidas y en millones de dólares perdidos que no llevaron a ningún sitio. Hasta que. Finalmente, pues Apple compró Next o Next compró Apple, no sé cómo. No sé. Depende si hablas de dinero. Jobs se la vendió. Sí, sí, yo creo que el resultado fue que Next compró Apple por menos 500 millones de dólares o una cosa así, ¿no? Porque, bueno, lo final, tomaron, definitivamente. Sí, sí, sí, lo tomaron porque toda la cúpula directiva, en el sentido de. Bueno, toda la gente que conocemos hoy en día, pues. Steve Jobs, Forstall, ¿cómo se llama este? Bueno, toda la gente que conocemos hoy en día. Sí, pues, Schiller, Bob, Mansfield, todos ellos. Sí. Mansfield, todos vienen de Next, ¿no? Venían de sus posiciones más o menos respectivas, pues como responsable de fabricación del hardware, del sistema operativo, etcétera. Pero bueno, digamos, fue un desembarco, ¿no? Ha sido muy tipo lo que la Pixar ha hecho en Disney también, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y entonces, pues, lo que han hecho, pues, de hecho, las primeras versiones de, si mal no recuerdo, las primeras versiones o las primeras betas que sacó Apple del siguiente Mac OS, se parecía mucho más a lo que era Next Step que a lo que era Mac OS, ¿no? Las primeras previews eran más bien un port de lo que era Next Step en su momento y que, vamos, yo veías aquello y decías, pero esta gente qué va a hacer, ¿no? Y luego finalmente cuando sacaron la beta pública de OS X 10.0, pues sí, ya se parecía un poco más a lo que era el Mac OS clásico, con la barra de menús, con más o menos el mismo sistema de ventanas. Ya traía el dock ya en esa versión como sistema que era ya también un cambio respecto a Next Step y tal. Y yo creo que, bueno, ha sido un sistema operativo que ha ido evolucionando pues a partir de una base muy sólida y muy competente y que además ya estaba muy desarrollada. Y entonces eso les ha permitido ir evolucionando un poco más rápido, ¿no? Pues, que yo recuerde, OS X fue el primer sistema operativo, si mal no recuerdo, en la 10.1 que empezó a incorporar aceleración por hardware, empezando a utilizar la GPU para comenzar a realizar operaciones de aceleración, ¿vale? Que han ido mejorando, han ido metiendo más y más operaciones en ese pipeline de la aceleración de GPU para optimizar más la composición de las ventanas, etcétera. Sí. José, a ver, Diox Corp estaba pidiendo la palabra y tú vuelve a desenchufarte el USB, anda. No me fastidio, joder. No, pero ahora, fue la última oración, ¿eh? Todo lo demás se oyó bien. Sí, sí, no, ha salido perfecto. Álvaro, ¿qué querías comentar? A ver, yo lo que comentaba, entre comillas, bueno, no sé si sabéis que realmente el kernel de OS X es un kernel BSD. Sí. Entonces, sí. Es decir, entre comillas, sí que hubo una conversión con el tema de cuando mucha gente de Next absorbió Apple y rehizo el sistema operativo. Evidentemente, macOS 9 adolecía una serie de problemas bastante gordos. Evidentemente, estaba preparada para un hardware con una cantidad de memoria muy antigua que el PC se la estaba doblando. El pasarse a utilizar un sistema Unix como BSD, que además BSD tiene la ventaja de que, aunque la base es open source y lleva ya muchos años de desarrollo, incluso es más antiguo que Linux, el decir, oye, yo cojo esta pieza de software, la compilo a mi manera, le hago cuatro cambios si quiero, y a tomar por saco, es totalmente privativo y cerrado, aunque luego, pues bueno, sigue manteniendo un poco de ciertos código open source con el antiguo Darwin, que al final se convirtió en un fork porque Darwin era open source hasta que pasaron a Intel. Pues claro, cuando se estandarizó un poco el tema de los hackintos, porque yo, por ejemplo, a Amiga trabajaban con procesadores PowerPC. Incluso una de las cosas más Amiga, incluso que es un hardware súper antiguo, se sigue desarrollando el sistema operativo a día de hoy. Sacar una versión cada 5 o 10 años, pero oye, tiene sistema operativo moderno y lo que se busca es hardware de Apple antiguo. Por ejemplo, si alguno de vosotros dos tenéis el Apple TV, ¿de acuerdo? El que era procesador PowerPC de los primera y segunda generación, se le puede instalar Morphos, que es el sistema operativo de Amiga. Y bueno, ese cacharro se vuela, literalmente. El haberse pasado en un principio OSX a BSD, para mí sí que tuvo un cambio importante, en especial un problema gordo que tenían los Mac OS X antiguos, en especial para la gente profesional como yo del mundo del diseño, acarreaba un problema muy gordo. Cada nueva versión del sistema, por ejemplo, tú tenías un hardware muy antiguo, que era una gran ventaja de Apple, tú tienes un hardware muy antiguo y, por ejemplo, incluso al primer iMac le podías poner macOS X10, incluso hasta una antepenúltima versión, o la última versión que soportó PowerPC, y lo podías funcionar. Tardaban en arrancar las aplicaciones, pero arrancaba. Eso en PC sería un milagro. Pero el problema que tuvo para mí fue un poco el abandonar PowerPC. La arquitectura... es curioso que la arquitectura RISC que... En PC no se olía. Apple era de las pocas empresas que la defendía. Y que coincide que a día de hoy es quien se está comiendo el mercado, porque los procesadores ARM es una versión evolucionada de los RISC de toda la vida, con otra orientación y demás. Incluso el procesador Cell de la PlayStation 3 y otra serie de hardware, ahí funciona. Entonces, para mí el principal cambio, es que se me estaba yendo de marras, para mí el principal cambio de evolución cuando pasaron a utilizar un Unix era el tema de mejorar mucho la interfaz gráfica, mejorar mucho las X y en especial ofrecer una mejor optimización modular. Sí que con el tema que mencionabas del OpenCL, que es el cálculo matemático pesado a través de GPU, requiere un tipo de tarjetas gráficas, en PC apareció antes, incluso en Linux fue de los primeros sitios donde se hicieron pruebas hackeando tarjetas gráficas. No estaba hablando de OpenCL, estaba hablando, es que no recuerdo el nombre, creo que lo llamaron Quartz Extreme o algo así. ¿Es lo mismo? Sí. No es lo mismo. Lo no, único... es, no es exactamente lo mismo. O sea, una cosa es utilizar la GPU para componer, digamos, tú puedes utilizar el OpenGL de la GPU para componer las ventanas y los diferentes elementos que componen la ventana. Eso es lo que está haciendo actualmente OS X. Bueno, hoy en día ya lo hace todo el mundo, ¿no? Lo hace Windows, ya lo hace todo el mundo. Pero en su época, con el 10.1, creo recordar que era el único sistema operativo que lo hacía. No aceleraba. OpenCL es de 2011. Eso es la cosa diferente. No aceleraba todas las operaciones gráficas, pero sí aceleraba lo que se llama el compositing, que es componer las diferentes capas de las ventanas en... como superficies OpenGL en la GPU y utilizar eso para... Eso era lo que permitía, pues, a las primeras versiones de SOX, pues, hacer el efecto este de genio que te... Cuando minimizabas la ventana, el vídeo se seguía reproduciendo en el dock y todo aquello, pues eso, lo podía hacer, eso lo podía hacer porque la ventana era una superficie OpenGL que luego podían transformar mediante OpenGL para tal, ¿no? Vale, es que yo lo que te entendí es que no era OpenGL, sino que era OpenCL, el hecho de poder... por ejemplo, hacer aplicaciones como comprimir vídeo, que en vez de que te consuman CPU, que te consuman GPU, y la diferencia de compresión es infinitísimamente más rápida. Sí, OpenCL, al final de cuentas, es un framework para poder aprovechar eso en tus propios programas, tú mismo, Pero realmente esto es como, o sea, era aceleración gráfica a nivel del sistema operativo para el sistema operativo. Los programadores no lo veían, era algo, si se quiere ver el lenguaje de Unix genérico, el gestor de ventanas lo integraba, tú no sabías de ello, simplemente todo iba más rápido de una versión para otra porque todo el dibujo se hacía de forma acelerada. De nuevo, al tener controlada la GPU que tienes, lo puedes optimizar todo lo que puedas y no va a ser incompatible, va a funcionar bien. Aunque las primeras versiones lo podías activar y desactivar porque podía ir un poco... Sí, bueno, así. Claro, dependería también un poco de la potencia de las gráficas en aquella época. Pensar que estamos hablando de la 10.1, no sé de qué año estamos hablando, pero debería ser 2002 como mucho, o sea, hace ya bastante tiempo, ¿no? Y siguiendo un poco con lo que estaba diciendo en ese momento, pues eso también le permitió, yo creo, a la parte de diseño SX, pues el tener esa aceleración gráfica, pues le permitió añadir más virguerías, ¿no? Más, como decía Steve Jobs, hacer un interface que te apetecía chupar, ¿no? Sí, Lica, porque mala elección de palabras, si me preguntas, pero... Pero bueno, sí. Una interfaz lamible. Lamible, sí. Vale. Ahora me acuerdo de lo que estaba contando que se me fue la perola. Con OS X la principal ventaja es que cuando tú cambiabas, aunque podías actualizar el sistema operativo, cuando tú cambiabas de versión del sistema operativo, el problema está es que las aplicaciones eran incompatibles entre sí. Tú tenías al lado de Photoshop para lo que sería OS X 4, OS X 5 eran totalmente incompatibles, OS X 6 era totalmente incompatible, porque cada versión de sistema operativo era casi una recompilación de cero, una reinvención. Cosa que al trabajar con Unix o con BSD, eso lo arreglaron. Tú tienes una versión, digamos que pusieron de moda lo que ahora se llama el binario universal. Un único binario que vale para todas las variantes del sistema operativo. Eso era lo que quería decir, que me lié. Sí, uno de los principales problemas que tenían con las versiones antiguas, antes de OS X, cuando todavía mantenían el System 8, System 9, etcétera, era que estos sistemas operativos no tienen algo tan básico como era la protección de memoria, ¿no? La protección de memoria lo que te permite es ejecutar cada proceso en su espacio de memoria virtual, ¿vale? De forma que si uno de los procesos se va al garete y empieza a sobreescribir memoria a lo loco, pues sobreescribe su memoria, ¿no? No sobreescribe el resto de los procesos, lo cual te permite, de forma más o menos limpia, matar ese proceso y que el resto de los procesos sigan funcionando, ¿no? Esto que es algo tan tan básico y tan de siempre, pues en sistemas Unix y Linux, porque vienen diseñados así, en los sistemas 8 y 9 no era uno de los grandes problemas, ¿no? Que si una de las aplicaciones se te iba a garete, pues había una razonable probabilidad que se fuera a garete el resto de aplicaciones, incluso el sistema operativo, ¿no? Algo muy gracioso de la memoria antes de OS X, y fue una maravilla cuando llegó, es... Tú antes tenías que definirle a cada aplicación cuánta memoria podía utilizar, tal cual, le ponías un numerito. Ese era lo que usaba, no usaba ni más ni menos. Bueno, algunos Photoshop ya se podían usar disco duro con memoria virtual, pero era un poco por vía propia. Pero ¿qué es lo que pasaba? Tú veías las aplicaciones y si tú arrancabas tres y quitabas la primera, el hueco de memoria que usaba no lo podía usar nadie más porque se quedaba, o sea, no era dinámica, era como fragmentar un disco, exactamente lo mismo. Tú tenías que reiniciar periódicamente porque quedaba la memoria toda rota en cachitos y una aplicación solo podía usar memoria contigua. Entonces, no podías arrancar, aunque tuvieras, no sé, 20 megas libres, y digo 20 megas porque es una época muy diferente de la que estamos hablando, a lo mejor tenías 10, uno ocupado en medio y otros 10 después, pues no tenías 20 y la aplicación te decía que no podía porque no, da. Entonces tenías que salir de la aplicación del medio, abrir la grande y volver a abrir la pequeña para que se pusiese, como desfragmentar el disco, lo mismo, pero con memoria. Sí, cosas como la puntitarea preventiva, que tampoco tenían las versiones antiguas, algo que controle, digamos, un anillo supervisor que controle lo que son los dispositivos del sistema, ese tipo de cosas. Bueno, cosas que hoy en día damos por básicas en un sistema operativo moderno, por decirlo de alguna forma. Que digamos que controle su hardware, que las cosas no se peguen entre sí, que no tengan que colaborar entre sí para poder funcionar simultáneamente, sino que sea el sistema operativo el que les dé slots de tiempo a la aplicación para que funcione, etcétera. Pues son cosas que hasta OS X no tenía el Mac. No tenía el Mac. No. Y entonces, ¿cómo ha sobrellevado el paso del tiempo el Mac OS X en comparación? Bueno, el Windows 8 la verdad es que ha significado un cambio importante. Ya no hacen falta drivers, o por lo menos es lo que tengo entendido, ¿no? Igual que en OS X. Y comparativamente, ¿qué aporta el sistema operativo OS X? Bueno, yo te voy a contar mi experiencia que tengo diariamente con... Yo en el trabajo tengo un Windows 7, ¿vale? Entonces, según mi experiencia, a lo mejor es una chorrada, ¿no? Pero yo sigo opinando lo mismo. Según en Windows 7, cada vez que pincho un lápiz USB, se pasa 3 horas, sobre todo si son de diferentes marcas. No entiendo muy bien por qué, debe ser que cada marca hace sus historias. En mi Windows 7, cada vez que pincho un lápiz USB de una marca diferente, se pasa 3 horas para instalarlo y poder acceder a él, ¿no? Y en mi Mac lo pincho y accedo, y ya está. Ese es el ahorrar tiempo que me refiero yo con OS X, ¿no? Entonces, bueno, sí es cierto que, evidentemente, pese a todos los problemas que tuvo Windows Vista, pues, digamos, Microsoft estuvo durmiendo los laureles con XP durante 10 años. Luego un día se despertó, dijo, tenemos que hacer algo, hizo Vista. Vista fue un intento apresurado por solucionar todos los problemas que tenía en aquel momento Windows XP. No lo consiguieron completamente, pero bueno, sí fue una, digamos, un primer paso bastante... que, digamos, les permitió luego llegar a Windows 7, que, digamos, fue como la versión un poco más... Lo que debería haber sido Windows Vista en su día, ¿no? Yo creo que es lo que todo el mundo que trabaja con Microsoft está más o menos de acuerdo en esto, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, hasta Windows Vista no empezaron a tener aceleración por hardware, las operaciones estas de las ventanas con GPU, ¿no? Por ejemplo, en Windows XP, el efecto este que hace Vista o hace Windows 7 con Windows Tab, que te va poniendo las ventanas así... como por en diferentes capas, eso en XP hubiera sido sencillamente imposible, ¿no? Porque el sistema operativo sin acceso a la aceleración por GPU, por hardware, no hubiera podido componer todas las ventanas una detrás de otras a velocidad. Un momento, José, anda, intenta desenchufar a ver si consigues a apañar lo del sonido, porque cada vez además se te escucha un poquito más bajo. Además, aquí Álvaro, como es el Windowsero profesional, creo que en este Linuxero, tema Linuxero, Linuxero, Linuxero. Vale. Bueno, pero yo creo que de Windows controlas más que cualquiera de nosotros cuatro. Desconecto y vuelvo a conectar. Vale. Okay. Venga, José, suerte. No se va a morir. Vale, por ejemplo, entre comillas es falso. Sí que se puede, es decir, sí que con el tema de Windows XP tiene aceleración de vídeo para el dibujado de las ventanas. Evidentemente no tiene animaciones, ni efectos bonitos, ni transparencias, porque en aquella época, cuando Windows XP se desarrolló, que estamos hablando del año 2001, las tarjetas gráficas que había en la época, aceleración 3D tenían, pero aceleración 2D bastante mala, ¿de acuerdo? Entonces, el andar haciendo para hacer efectos de transparencias hubiera sido bastante difícil. OS X llegó varios años después, la aceleración 2D 3D se estandarizó. Tener en cuenta que en aquella época incluso todavía existían tarjetas gráficas que solo aceleraban 3D. Llamamos las Voodoo Banshee o tarjetas 3D Max y demás. Entonces, sí que realmente existe que Windows es acelerado. Es tan simple como tú a día de hoy en un XP sin drivers de vídeo pones un vídeo a Full HD en tu pantalla y va a pedales. Lo pones con el driver de aceleración por vídeo y va suavicísimo. Es decir, si hay aceleración 3D en el dibujado de ventanas, evidentemente no hay ni animaciones, ni bordes bonitos, ni redondeados. Sí que Vista lo introdujo, no tanto porque Apple lo tenía, porque Apple juega en otro mundo, sino porque Compliz en Linux estaba ofreciendo el escritorio molón por antonomasia. Es decir, en plan, que Apple tiene animaciones, bueno, yo tengo brillo, efecto fuego, efecto agua, cientos de efectos y distorsiones, que era la cosa menos usable del mundo. Pero era mono, es decir, era típico, tú activabas todas las funciones de Unity y todos los efectos para enseñárselo a tu amigo, mira cómo mola. Eso sí, la tarjeta gráfica ardía literalmente, luego ya para tu uso normal no se usa, por ejemplo... Lo desconectabas. Y Álvaro, entonces, a día de hoy, teniendo en cuenta ya la salida de Windows 8, que ya está Windows 8, bueno, la interfaz gráfica ya casi dejémosla un poco aparte, ¿no? Pero para el usuario... ¿ha evolucionado más Windows que OS X? A ver, siendo francos, Windows ha tenido una evolución muy constante durante mucho tiempo. Hay que tener en cuenta que Windows, estamos hablando desde Windows 1, ¿me acuerdo? Es decir, Windows 1 hasta 3.5 se parecía a MacOS hasta la versión 8. Es decir, tú coges un MacOS 8 y coges Windows 3.5 y es lo mismo con mejores colores en Apple. Pero estamos hablando de 12 años de diferencia. Apple sigue con Windows, Microsoft sigue con el XP, estandarizó un poco el diseño de ventanas. Con el 2000, bueno, con el 2000 pulió, con el XP estandarizó. Y el XP sí, evidentemente se durmieron los laureles, eso no hay nadie que lo niegue. Windows 7 para mí me parece un buen sistema operativo en muchos sentidos. Windows 8 es el mismo kernel, es igual de estable, lo único es que el meterle el metro, esa interface de mierda que no sirve para nada, es una cagada. Es una cagada, pero es valiente, así de gorda. Pues es valiente, es un paso valiente, dice, hay que cambiar y oye, han cambiado. Sí, sí, vamos a ver, tú puedes cambiar bien, puedes cambiar mal. No lo hagas mal, es que todo el mundo se quejó. Windows, básicamente lo que quieren Apple, lo que quiere hacer Microsoft es lo que ha hecho Apple. Tener un ecosistema cerrado donde tú tienes tu interface de móvil, tu interface de tablet, que son exactamente iguales. Y no os preocupéis que dentro de poco los MacBook Air van a ir con iOS en vez de con OS X. Con lo cual al final tendrás el mismo tipo de interface para todos tus dispositivos Apple. Microsoft ya está adelantando ese paso, Windows Phone funciona con esa interface, la futura Xbox os apuesto que tendrá cubitos cuadrados, os lo aseguro. Entonces, para mí es un fallo muy gordo. Por ejemplo, dentro de todos estos, el que realmente para mí ha evolucionado es Canonical. El hecho de ofrecer no una interface común para todos los dispositivos de uso informático, tablets, móviles, sobremesas, sino el decir, mira, la interface se adapta porque... Vale, los cuadraditos, los iconos grandes vienen por un móvil. Para una tablet, pues te merece tener áreas, espacios virtuales donde puedas moverte, un teclado virtual o un teclado físico, dependiendo de las características, pero para el ratón, para teclado y ratón, iconitos pequeños, texto y muchos menús desplegables, que es lo que funciona bien, lo que todo el mundo hemos usado durante toda la vida, y es que es como funciona, es decir, no puedes reinventar la rueda. El Overcraft sería un intento y mira la cuota de mercado que tiene. Con lo cual, a mí, dentro de la mayor evolución de esto, es Ubuntu, con el tema de un solo sistema operativo con múltiples interfaces que se adaptan sobre qué lo estás usando. Conectas tu móvil a un dock para teclado y ratón y pantalla y es un Ubuntu convencional. Lo conectas a tu móvil, es decir, sacas del dock y tienes una interface de móvil. Eso es la verdadera evolución. Y te digo una cosa, si esto hubiera sacado Apple, otro gallo cantaría. Hombre, eso no lo veo, parece que lo de Canonical se va a quedar para... Dani, me alegro que suenes mal porque ese quiere decir que no es mi micro. Has empezado a sonar como José, pero mucho más. Pero mucho peor. ¡Qué alivio! Pero a ti se te entendía, a Dani no se le entiende nada. Bueno, por ejemplo, no sé si a los otros compañeros, mientras Dani arregla el tema de la voz, habéis visto algo de Ubuntu. Bueno, es que no sé cómo le llaman, Ubuntu Unity. Bueno, Unity es el escritorio acelerado, pero la interfaz está de Ubuntu global para todo, para tablet, móvil y ordenador. Yo lo he estado viendo. Lo que pasa es que, o sea, soy muy escéptico porque todos los intentos hasta ahora que he visto en la parte de usabilidad se caen en cuanto empiezas a usarlo realmente. En los demos todos funcionan. Y si los usas 5 o 10 minutos funcionan. Para mí el problema siempre ha sido, y vamos, le pasó a Windows mucho tiempo y le pasa ahora con Metro también, que es en cuanto lo empiezas a utilizar de verdad es cuando se te empieza a caer. Cuando empiezas a entrar en todos los casos que no han pensado específicamente o en... cosas ya menos comunes, menos más del día a día, empiezan a tener un montón de cositas. No te puedo dar un ejemplo específico de nada particular, pero vamos, yo no lo considero una versión 1.0, lo considero un experimento que irán evolucionando y por lo menos parece que esta vez la dirección es muy diferente a lo como ha sido en el pasado. En el pasado había la intención de usabilidad, había la intención de una cosa, no voy a decir unificada porque no, el concepto era diferente a lo de ahora, unificado dentro del mismo sistema operativo, o sea, me refiero, o sea, el sobremesa, que todas las aplicaciones, todas las ventanas fueron unificado, pero se les solía quedar a medias, supongo que por no encontrar esa dirección. Ahora parece que la han encontrado. No termino de compartir el estilo, pero sí la idea. O sea, la idea no me parece mala y ojalá lo puedan encontrar, porque al final de cuentas serán los primeros que logran hacerlo exitosamente. O sea, Apple está intentando y no se atreve. Windows lo ha intentado y no ha salido muy bien. Habrá que ver si ellos lo... Bueno, Google se supone que lo está intentando, pero no en serio. Habrá que ver si ellos son los que lo logran hacer, por lo menos que se les reconozca. Hombre, Google sí que hizo el tema de... Fue el primero que hizo que una el mismo sistema operativo con una interface... Es decir, con el mismo kernel, la interface de móvil y tablet, que tenía que ser distinta con diferente funcionamiento. No es lo mismo como usas un tablet Nexus, por decir uno, porque si es un Samsung ya eso es otra historia, un tablet Android Apelo, como que utilizas un móvil. El funcionamiento es distinto. Muchas cosas son comunes para que la gente no se pierda, pero el intentar vender la misma, exactamente la misma interface, que es para mí el problema que tiene ellos, en tablet y en móvil, para mí es un defecto muy importante. ¿Ya me oís? Sí. Ya. Oh, ostras. No sabía ya qué hacer, ¿eh? Uf, qué mal rato he pasado. Bueno, lo que sí veo es que Apple sí ha conseguido, o en mi opinión, sí ha conseguido hacer, desde el momento que tuvo OS X y iOS, sí ha conseguido hacer el tema de mantener la misma base de sistema operativo y proporcionar dos interfaces diferentes, ¿vale? Porque al fin y al cabo, desde el punto de vista del sistema operativo e incluso del SDK y de la programación de los dispositivos, ambos sistemas operativos son, desde la base hasta casi hasta arriba, son exactamente iguales. O sea, tienes los mismos servicios, tienes Core Foundation, digamos todas las librerías básicas. Y al final, cuando llegas arriba del todo, pues en lo que se diferencian básicamente es en que en OS X tienes AppKit, y en iOS tienes UIKit, ¿vale? Sí. Que es, digamos, la parte de interface pura y dura que está más adaptada a cada dispositivo. Y ahí es importante tener en cuenta que Apple conscientemente hizo una interfaz diferente. O sea, no intentó unificar. O sea, ahora está intentando traerse cosas de vuelta, pero cuando hicieron iOS, específicamente se alejaron de cualquier concepto de menús, ventanas y, bueno, no digo iconos porque tienen la pantalla de iconos, es así, pero vamos, trataron de pensar todo nuevo, o sea, específicamente se alejaron y ahora que tienen esta nueva es cuando están empezando a intentar traerse cosas, pero de la misma manera que se alejaron porque era un dispositivo diferente que no tenía la misma forma de uso, es por lo que no, o sea, creo que siempre se traerán cosas de iOS, pero no traerán iOS porque, o sea, la interfaz, el uso de una sola pantalla, de una sola ventana a la vez, el uso táctil, no creo que se vayan a nada de eso directamente. Sí. El ejemplo claro, por ejemplo, es Core Animation, ¿no? Core Animation es una API que desarrollaron en su día para iOS, para simplificar el tema de las animaciones, poder mover objetos en pantalla, etcétera. Es una API que salió muy bien, está muy bien pensado, está muy bien implementado, la verdad es que ahí chapó al tío que lo, o al equipo que lo inventó, porque la verdad es que está muy bien pensado. Ellos no se dieron cuenta, joder, que bien nos ha quedado esto, vamos a implementarlo también en Mac, y llega hasta el punto que la especificación de CSS3 para el tema de animaciones es una especificación que inicialmente propuso Apple. Esa parte del estándar de CSS3 fue la principal propuesta, fue por parte del equipo que estaba haciendo WebKit, de cómo hacer las animaciones y las transiciones y todo eso. Y si miras CSS3 Animations y Transitions y Core Animation, dices tú, tal cual. Esto se parece un poco. O sea, que digamos que ha sido digamos la polinización. Se ha extendido más allá del sistema operativo. Yo, ¿no? Creo que no es obvio, pero lo que más ha heredado SX de iOS está tras bambalinas. Es en esos kits que hace Apple, en los frameworks que hace, que facilitan la programación, porque obviamente ahora su empuje está siendo pues traerse programadores y tratar de aprovechar que con iOS han sacado tantos desarrolladores nuevos y traérselos a Mac, que sigue estando un poco corta en comparación a la plataforma, porque al final de cuentas Mac lo siguen teniendo como lo que tienes en casa, tu base de operaciones, digamos. Mira, este es un tema interesante porque yo cuando llegué a Apple, a Mac, lo primero que noté es la cantidad de programas buenos y baratos que había de desarrolladores independientes, algo que yo, por lo menos todos los años que estuve con Windows, no lo había encontrado. Y ahora que se está... Y la cantidad de gente que los compra. Y la cantidad de gente que los compra. Ahí es cuando yo empecé a pagar por los programas. Causa o efecto. Ahí está la cuestión. Digo, ¿qué programa más bueno y cuesta $8 a comprar? No me lo pensaba. En Windows este programa no me medio convence y cuesta 100 euros. Bueno, no me lo compro. Pero ahora que se está iosificando OS X es cuando llega el temor de los desarrolladores. Han sacado ya la Mac App Store, empiezan a tener el sandbox, no podemos hacer todas las aplicaciones que queramos porque si utilizamos esto o aquello no lo vamos a poder meter en la Mac App Store. ¿Cómo veis este tema? Hombre, yo comentario, siento franco, me ha parecido un poco criminalizar. Yo, por ejemplo, llevo mucho tiempo utilizando PC y comprando software de desarrollador pequeño, aparte de juego independiente, principalmente, es decir, sí que es, lo voy a decir, que Mac tiene más software de pequeña tirada de gran calidad. Yo creo que PC tiene exactamente el mismo, incluso más, simplemente por volumen. ¿Cuál es la cuestión? Por volumen también, estadísticamente, hay muchísima más gente en Windows que no paga ni el sistema operativo, que es la típica frase, yo en el ordenador ni el Windows. ¿Cuánta gente tiene el iPhone hyperqueado? Pues yo no conozco de mi entorno a nadie que tenga ni iPhone. Entonces, yo a lo que me refiero, evidentemente, lo que os digo, como en el mundo Apple sí que durante mucho tiempo fue un nicho pequeño, un nicho de fan, había muchos blogs donde te daban información, oye, ha salido tal aplicación que es muy buena, yo la he probado, la recomiendo, la compro. Entonces, la gente va descubriendo, cosa que en Windows, como entre comillas, la gente solo quiere utilizar dos o tres programas, pasaba. Es decir, ¿cuánta gente ha tenido el WinRAR en su PC instalado? Y por no quitarse ese mensaje del final de, oye, recuerda que esto es un programa gratuito, pero podías pagar, se agradece, ¿eh? Pero, oye, el WinRAR lo tienes con todo completo, sin pagar nada ilegalmente, ¿eh? Que una cosa es que sea freeware y otra cosa es que sea hackware, es decir, software hackeado. Evidentemente, en Mac hay mucho software que digamos que como el desarrollador dice, oye, soy tan pequeño, voy a tener tantas ventas porque es para un mercado pequeño, oye, lo vendo barato, pero obligatoriamente lo vendo. Si el software es de calidad, vende. Es decir, en PC siempre se ha gastado mucho más dinero en software y problema es software caro. Porque, por ejemplo, Suite de Ofimática, por ejemplo, la Encarta, software que medio mundo ha tenido pirata y que gracias a Internet esa idea de tener una enciclopedia en un CD o varios DVDs desapareció. Pero la Encarta, yo conozco mucha gente que la tenía, incluso no que tenía la Encarta en concreto, que era cara, pero su enciclopedia equivalente porque te venía con un pack de tomos de la leche y que te venía el tío del círculo de lectores a vendértelo. Yo conozco mucha gente que compró esos libros por la enciclopedia digital, para copiar y pegar fácilmente, ¿no? Y no tener que andar transcribiendo los apuntes de historia. Con lo cual, yo voy a ser francos. Había tanto más hardware, no es que en Mac hubiera. Es decir, lo único es que evidentemente, sin un nivel alto de inglés o siendo un friki de ciertos sectores y foros, no lo encontrabas. Es decir, era muy difícil. Apple siempre ha tenido un poco una comunidad de usuarios que se ayudan mutuamente, que es lo mismo que ha tenido Linux durante mucho tiempo, que ahora la gente ha sobreexplotado y que el problema está es que la gente que es Linux Pro ya dice, oye, si quieres que te ayude, te cobro. Es decir, eso pasa ahora, tú vas en un foro y dices, oye, tengo un problema con Linux y te van a mandar lo primero a tomar por culo. Entra en canales de IRC de Linux hispano, vais a ver qué divertido. Pero bueno, esto es como todo. Tú puedes siempre pedir ayuda, alguien te contestará, hay alguien amable como yo y otros tantos que pues nos aburrimos y podemos ayudar. Pero ya empieza a dejar de ser la tónica obligatoria. No, eres linuxero, me tienes que ayudar a poner el ordenador bien. ¿Edu? O sea, no discrepo realmente. Mi experiencia de nuevo es un poco diferente. Pero por algo que comentó un poco de pasada Álvaro, pero es cierto, algo que sí que detuvo mucho aprovechar software en Mac fue precisamente lo del inglés. Al haber muchísimo desarrollo independiente, la posibilidad de conseguirte un software en español en una tienda era imposible. De hecho, conseguir software de Mac en una tienda era imposible. Y yo lo que yo creo es que esa cultura, esa comunidad, más que cultura, que se creó en Mac, sí que creó un patrón. O sea, se apoyaba mucho la gente. Era mucho más probable que en Mac te pagasen por tu shareware, que era lo que en esa época se llamaba, porque hoy día nadie dice shareware, pero era, te bajabas el software, costaba $7, $5 o $12. Se apoyaba mucho más porque había tan poco para Mac. O sea, en comparación, me refiero, tú ibas a una tienda de PC y tenías filas y filas de cajas y 200 opciones de cada cosa y todos los juegos, que cuando, no sé, te llegaba Ambrosia con un juego que era un clon de Asteroides o del Centípede, se lo pagabas porque era, te estaba haciendo algo para tu plataforma y era de los pocos que lo hacían y los apoyabas. Entonces, empezó a crecer mucho más el indie en Mac, precisamente por ser una plataforma pequeña, y en Amiga pasó lo mismo, de hecho. En Linux pasa lo mismo, pero normalmente no se cobraba, pero todo el software en Linux, bueno, la mayoría del software en Linux realmente califica como independiente, o sea, lo hace gente, no lo hacen, sobre todo en esa época, no lo hacían firmas, sino que lo hacía grupos de gente. No es lo mismo por el tipo de software que es, pero es lo mismo en el sentido de que es una comunidad haciendo cosas para la comunidad y la comunidad le recompensaba, en el caso de Mac, pues pagando lo poco que fuese, promoviéndolo por todos sitios. Y eso me parece a mí que es algo que se mantuvo cuando empezó a crecer. Nunca ha crecido mucho la plataforma de Mac, pero sí que es una cultura que se mantuvo cuando empezó a crecer Apple en general. O sea, en Apple era normal pagar por aplicaciones, no se consideraba malo ni raro. Como yo tenía amigos de PC que consideraban blasfemia pagar por aplicaciones y movían cielo y tierra por bajarse el keygen o bajarse el fichero de Serials, que también existían en Mac, pero te los tenías que buscar y a veces pasabas de usarlos porque no te costaba nada pagarlo, porque, no sé, llevaba 5 años usando de pirata un software y dices, bueno, ya va siendo hora o lo que sea. Y siento que parte de eso se heredó. O sea, cuando empezó iOS, que fue realmente donde lo podías empezar a ver, no habían aplicaciones. Cuando llegaron las aplicaciones en iOS fue como, o sea, tal agradecimiento de tanta gente que la gente ni se lo pensaba dos veces. Los precios eran bajos, tenías una funcionalidad que cuando compraste tu iPhone pensaste que no ibas a tener, porque recordemos que no habían aplicaciones cuando salió el primer iPhone. Era lo que venía ahí más lo que te puedes bajar como web apps, porque esa era la idea original. Entonces, se empezó pagando y ya cuando realmente se masificó, ya la mentalidad estaba de cierta manera cambiada. Eso ha ayudado de que es mucho más difícil. No te puedes bajar una versión pirata ni bajarte un keygen para iPhone, con lo cual el tener que modificar todo tu sistema operativo solo para no pagar una aplicación de 1 euro es un esfuerzo para mucha gente. Ya es una barrera muy grande para mucha gente que no se quiere complicar la vida y que eso, que no quiere no poder actualizar el sistema operativo porque tiene que ver si le funcionan las cosas que tiene o no. Y al final de cuentas, pues vas teniendo una inversión. Poco a poco te va doliendo, no es que te duela menos, pero no es una barrera tan grande, no es una barrera psicológica sobre todo, que es la parte difícil. José, bueno, ¿Cómo desarrollador, qué te parece? Yo creo que los desarrolladores de Apple, digamos, partían con una ventaja y con un inconveniente, ¿vale? La ventaja era que Apple, ya desde el principio, cosa que en Windows no era así, y bueno, eso también ha propiciado un poco el desastre que han sido siempre las aplicaciones Windows. En Apple siempre se ha definido desde el principio una serie de reglas y de guidelines. Hay un documento que es el Human Interface Guideline de Apple, ¿vale? Que es el que define, digamos, de qué tamaño tienen que ser los botones, qué distancia tiene que tener entre ellos, qué distancia tiene que tener entre los botones y el borde de la ventana, no sé qué, no sé qué más. Y luego, además, de una forma muy, muy inteligente, pues esas guidelines las incorporaron en herramientas como era en su día Interface Builder, ¿no? Cuando tú empezabas a tirar controles dentro de Interface Builder, pues automáticamente ya te ponía allí, cuando ponías dos botones, pues ya te lo separaba automáticamente por del margen y entre ellos la distancia que decían las guidelines y tal. O O sea, que digamos ya te ha ayudado un poco a crear interface, un interface de usuario más usable, o por lo menos con respetando una serie de reglas mínimas de usabilidad que definía Apple en sus reglas, ¿no? Eso como ventaja. Como inconveniente es que como Apple normalmente, siempre hay excepciones, ¿no? Hay aplicaciones que salen un poco de la regla, pero como Apple siempre ha intentado que sus propias aplicaciones fueran lo más estrictas posibles dentro de esos guidelines y que el diseño y su usabilidad fuera la máxima posible. Un ejemplo muy tonto, pues por ejemplo, es de usabilidad, pues es en un diálogo de Windows, te dice, ¿quiere guardar documentos? Sí o no, ¿vale? En un diálogo de Mac te dice, ¿guardar o no guardar? ¿No? Eso que os parece una tontería, pues dependiendo cómo esté traducido el diálogo en cuestión, pues en algunos programas puede decirte si aprieto sí, quiere decir que sí va a salir pero no me lo va a guardar, y si aprieto no me lo guarda, y si sale tal, no sé qué. O sea que a veces la redacción, las palabras que usas mismamente para informar al usuario de qué acción va a realizar, puede dar lugar a muchas confusiones, ¿no? Y en las guidelines de Apple, pues siempre se dice que los botones, en vez de decir sí o no, pues deben indicar qué acción va a hacer, ¿no? Pues sí, guardar, un verbo guardar y salir, cancelar, lo que sea, ¿no? Pero bueno, eso es una tontería, pero que son detalles de usabilidad que se va tal, ¿no? Entonces digamos que los desarrolladores ya tienen un espejo al que mirarse, ¿no? Desde el punto de vista de usabilidad y tal. Digamos, ya tiene un estándar más alto del que partir, ¿no? De decir, bueno, pues la aplicación que voy a hacer yo, como mínimo, tiene que ser tan usable y tan bien diseñada como las de Apple, o si no, no va a mirar nadie para ella, ¿no? Y entonces yo creo que eso ha sido un motor que ha empujado siempre a los desarrolladores de Apple a los desarrolladores de Mac, mejor dicho, y posteriormente a los de iOS, a intentar desarrollar siempre las aplicaciones con un diseño cuidado, con una usabilidad apropiada y tal, cosa que en Windows no ha existido ese empuje, ¿no? Por parte de Microsoft, ni las herramientas de Microsoft no facilitaban demasiado esa tarea. No sé si en su día ni siquiera existía ese tipo de guidelines tan estrictas como las que tenía Apple, etcétera. Yo voy a hacer un comentario un poco heavy. Es que creo que se está mezclando churras con medinas. Y me apunto. Guidelines siempre ha habido. Tanto en Windows tiene sus guidelines. Hay ciertos mensajes que se tienen que respetar. El archivo de los menús de la barra de herramientas, como archivo, edición, documento, que tiene una serie de submenús. Eso está muy documentado. Cierto es que en iOS hay unas guidelines muy duras, y en especial que mucha gente sí que se ha acostumbrado a intentar cumplir. Es decir, yo hago una aplicación para móvil y quiero que se integre lo más parecido al sistema, que incluso tenga el mismo tipo de colores, para que la aplicación sea tan usable como el sistema operativo, y en especial la gente no se dé cuenta de que es un programa externo que es mío, sino que crees un producto de Apple y genera una ligera dependencia a seguir usando ese programa. En iOS X, yo te voy a ser franco, las aplicaciones, igual que en Windows, no se cumple el guideline ni de coña. Si me dicen que el Adobe Photoshop se parece a cualquier herramienta de edición de fotos que te da Apple, vaya cámonos. Si te digo Adobe Photoshop, como puede ser cualquier herramienta de dibujo, cualquier aplicación de gestión de contabilidad que puedes encontrar para Mac. Es decir, que el iPhone sí que se intenta respetar el desarrollador, pero en plataforma PC o Mac, mejormente dicho, no lo cumple ni el tato. Es decir, solo las propias aplicaciones de Apple, el iMovie, el iLife y el iWorks son los únicos que lo cumplen. Incluso el iWorks se la salta bastante. Es decir, entonces, realmente, por ejemplo, si queréis conocer un ejemplo de guidelines que se cumplen hasta el extremo absurdo, es Genome, dentro de las distribuciones Linux. Eso genera, entre comillas, que sí sea una interface súper limpia, súper minimalista, pero está generando que ahora Genome se está pegando un tiro en las piernas con Genome 3, que es la cosa menos usable del mundo. Entonces, yo es a lo que me refiero. El tema de las guidelines sí que se respeta mucho en las aplicaciones para móviles, y en eso no tengo ningún tipo de problema, pero no mezclemos, cuando decimos Windows, a las aplicaciones de Windows Phone o a las aplicaciones de Windows PC. Es decir, hay que diferenciar lo que sería un dispositivo smartphone a lo que sería PC, porque yo te digo, te puede empezar a soltar aplicaciones de Mac de desarrollo, de dibujo, de lo que sea, que no cumplen ni una guideline ni de coña. Sí, puedo matizar un poco aquí lo que comentaba José. Es cierto que Apple fue el primero que tuvo las guidelines, hicieron unos estudios muy famosos de sociología. A ver, vamos a ver. Estamos hablando de 1984, no existían interfaces gráficas. Apple fue quien hizo un montón de estudios, sociología, ergonomía, etcétera, y hicieron las primeras guidelines, de las cuales todavía traemos toda la parte de los menús, dónde debe venir, dónde no debe venir, etcétera. Todas esas, obviamente no había un control, o sea, eran guidelines, quien quería las seguía, quien quería no las seguía. Apple en su momento siempre defendió homogeneidad, esa homogeneidad de pues todos tienen un menú fichero, todos tienen no sé qué, pero metido por el sistema. Tú no metes un menú fichero, te lo mete el sistema. Las ventanas son de este tipo para esto, de este tipo para aquello. Siempre han sido opcionales. La homogeneidad ha venido siempre por una decisión de desarrolladores que se ha mantenido porque la plataforma siempre ha tenido una fama de ser relativamente homogénea. No significa que no existan en otros sitios o de que no se obliguen en otros sitios. De hecho, sin un organismo como el Apple Store, no puede obligarse, a final de cuentas, la gente compilará, programará, compilará y ejecutará lo que le dé la gana. En iOS existe, pero porque en la App Store te obliga. O sea, yo he metido aplicaciones y si no tienen ciertas cosas o si ciertas cosas las implementan diferente a las guidelines, no te las aprueban, no hay para atrás. O sea, en la App Store ahora de Mac es lo mismo. Yo puse una aplicación y le faltaba el menú Window. ¿Solo tiene una ventana? Me la suda. ¿Menú Window o no te la probamos? Pues lo pones. En su momento, la razón por la cual había más homogeneidad, y la había, porque la había, era por decisión de los mismos desarrolladores, porque era lo que se vendía como la ventaja en Mac. En PC había menos homogeneidad por el simple hecho de que no es que todo fuera opcional, es que además venía del mundo 2, donde cada quien se inventaba su propia interfaz, y eso se heredó. Tú podías poner los menús, no los podías poner, los podías poner en la ventana principal o en las ventanas individuales de la aplicación. No es que, o sea, ahí ya era una decisión igual que en Mac de cada uno, pero como no era un punto a favor de la plataforma, los desarrolladores tampoco intentaban eso. Estamos hablando del principio. Ahora no. La cosa es muy diferente. O sea, ahora se enseña, cuando te enseñan a hacerlo, a que sigas esos guidelines que cada plataforma tiene. Entonces es mucho menos común que haya una disparidad grande y ya empiezan a hacer cosas mucho más pequeñas. Pero nunca se ha referido a la paleta de las herramientas o se ha referido nunca a cómo se usa la aplicación, sino a que tenga ciertas cosas, a que los atajos, ciertos atajos son los que tienen que ser, cosa que en Windows no era obligatorio. Yo me acuerdo que habían aplicaciones donde copiar era un atajo, pero te ibas a otra y copiar era otro atajo, que no era el mismo atajo. En Mac estaban metidos por sistema y no podías cambiarlos, por ejemplo. No podías salirte de la aplicación con una variedad de atajos, podía ser uno solo. Los menús no los podías poner en el orden que quisieras, era un orden específico. De nuevo, recientemente esto aplica mucho menos, porque por un lado se han vuelto disciplinas de programación, ya no es tan libre, y por otro lado, todas las plataformas tienen sus propias guidelines de interfaz, con lo cual es mucho menos festival de lo que era antes. Pero la fama se le quedó a Mac por el simple hecho de que la tuvo desde el principio y se ha quedado con ella. A mí, yo te digo que las herramientas míticas de Adobe, como el Adobe Flash, cualquier herramienta Adobe, Macromedia y demás, que seguían guidelines, es que estamos confundiendo. Estamos hablando de en iOS sí que se cumplen y además es por proceso de validación, es decir, o la cumples o mierdas. Pero es que en la plataforma sobremesa, si las cumplías, querías, y quitando las aplicaciones de Apple, pocas veces encuentras aplicaciones que cumplan esas guidelines. Es lo que yo quiero decir, que es que empecé lo mismo. Empecé, las guidelines están, es decir, las opciones de copiar, papelera y todo lo demás son estándar, son librerías. Es decir, tú copias un documento. Es una cosa que puso Windows 95 como la gran revolución, que Apple tardó muchísimo tiempo en tener, de que tú abres un bloc de notas, lo copias, abres un editor de fotos, lo pegas y ves el texto en pantalla, aunque sean imágenes, sean píxeles, que luego no puedas reeditar. Luego ya con el tiempo se empezó a poner capas y demás herramientas. Pero es decir, eso lo tenía Microsoft muchísimo antes que Apple y son guidelines de desarrollo. Que la apariencia tenga que tener una uniformidad de colores, eso se cumple a rajatabla y entre comillas en iOS. Es decir, WhatsApp no es estéticamente no cumple muchas de las guidelines, cumple las obligatorias, y porque es una aplicación que se hizo de las primeras, no era una cosa aberrante, y que posiblemente, como ahora ya son es un desarrollador potente y les mueve mucho dinero, dicen, bueno, pues tú sigue con tu diseño, que ahora para los nuevos seremos más duros y tendrán que acercarse más a este estilo. Pero es lo que te digo, estamos hablando de iOS, Windows Mobile versus Windows Mac OS X. Es decir, sigo repitiendo lo mismo, no tienen nada que ver. Es decir, pero a ver, es que son casos diferentes. O sea, una cosa es que tú me plantees una aplicación que está pensada para ser multiplataforma, como puede ser la suite Adobe, ¿vale? En ese caso, prima más, entiendo que lo que busca Adobe es que el interface sea lo más parecido posible entre todas las diferentes plataformas, ¿vale? No tiene por qué. Adobe de Mac siempre ha sido totalmente diferente en funcionamiento que Adobe de PC. En Adobe de Mac todos eran, como es el GIMP, todos son ventanas flotantes con el sistema, cada documento es ventana flotante, entre distintos documentos ves el fondo de Windows, y en PC no, en PC está todo dentro de una ventana y muchos menús no tienen nada que ver. Pero eso no lo puedes controlar, eso en su momento Windows se hacían así las aplicaciones y el Mac se hacían como ventanas separadas. No. A ver, cualquier buen desarrollador de Delphi te puede hacer aplicaciones multiventanas. No, pero de nuevo, es que, a ver, esto tiene más historia que eso. O sea, Adobe específicamente unificó sus interfaces, igual que Microsoft, para el Office, específicamente las unificó el día que empezó a vender, o sea, igual que Microsoft lo hizo, no por la misma razón, el día que empezó a vender más para Windows. Ese día cambiaron los atajos, las ventanas y todo en Mac, para que, es más, el aspecto de las ventanas era de Windows durante un tiempo, en un par de versiones, igual que pasó con el Office. Otra cosa es la parte de las librerías. En Mac las ventanas siempre han sido sueltas. No hay una ventana maestra dentro de la cual puedas poner ventanitas como era la forma de hacer aplicaciones recomendada por Microsoft para Windows. Sí, recomendada. Lo que Microsoft llama MDI, ¿no? Exacto, el MDI de toda la vida. Multiple Document Interface. Que era una forma de tener una barra de menús arriba, con ventanas adentro, lo más parecido en su momento que se pudiese hacer con Mac. Y tenías dos formas de hacerlas, pero esa era la recomendada. Claro, pero es una guideline, es una petición de estructura de diseño. Entonces estamos diciendo, Windows siempre ha tenido. Otra cosa es que no se centra tanto en una especie de distribución. Por ejemplo, si tú lees cualquier guideline de diseño importante en cuestión, siempre el botón de aceptar tiene que estar en la opción de la izquierda. No me preguntes por qué, porque es lo que dicen. En Linux, cuando vas a confirmar la eliminación, es el botón de la izquierda. En Windows siempre es el de la derecha. En Mac es el de la izquierda. Entonces, yo vamos a decir que la guideline es diferente, es decir, ¿por qué los iconos de cerrar, minimizar están a la izquierda y no a la derecha? Como Windows ha tenido durante muchísimo tiempo, porque yo te digo, una guideline es una guía de una interface ideal, pero evidentemente hay que tener en cuenta, los coches tienen volante, no porque sea ideal, sino es porque fue lo que se empezó y es lo que lleva más estandarizado. A día de hoy, si tenemos que diseñar un coche de cero, es más fácil que vaya con un mando de consola. No, pero a ver, es evidente que una guideline es algo voluntario por seguir por parte del desarrollador, ¿no? Yo lo que estaba planteando es que, por un lado, Apple, sigo creyendo que tenía unas guidelines mucho más potentes, mucho más definidas que las que tenía Microsoft en su día. Ellos sí las seguían, cosa que no sé si opinar de Microsoft completamente, que siempre seguían sus propias guidelines, es algo que pongo en duda. Entonces ellos sí ponían cuidado en seguirlas y yo creo que los desarrolladores de Mac escogían voluntariamente seguirlas, ¿no? Cosa que no siempre sucedía con los desarrolladores de Microsoft, ¿no? Porque muchas veces los desarrolladores de Microsoft les daban el Visual Basic 5, el Visual Basic 6 y tiramillas y tiraban allí botones de cualquier forma tal y hacían allí sus formularios, sus historias y a correr. Y bueno, además bueno, y ni siquiera sabían que existían esas guidelines, ¿vale? Vamos, yo ya me estoy quedando aquí. ya no son horas para mí. Ya llevamos 2 horas grabando. Esto es un hecho histórico para mí, vamos. Creo que no había llegado a las 2 horas de duración. Vamos a simplemente una pregunta para cada uno. Además, ahora como está Álvaro, está perfecto que él esté aquí. Así que la pregunta es distinta para él. Álvaro, en primer lugar, tú utilizaste Mac. ¿Por qué dejaste de utilizarlo? Lo utilicé porque era el único el primero que empezó a utilizar Mac en clase era yo, porque yo empecé mi manejo y había un Mac a solo y dije, voy a usarlo. ¿Tú empiezas a utilizarlo por qué motivo en concreto empiezas a utilizarlo? Por trabajo. ¿Por diseño? Por trabajo, por diseño. Es decir, en el instituto, en el colegio había, yo hacía la revista, hacía la revista de mi colegio, luego estudié grafismo y seguí trabajando con Mac. Y en mi colegio había un Mac, un iMac, es decir, bueno, perdón, iMac no, era un Macintosh de segunda generación, y lo sé por probar, nadie lo usaba, y dije yo, yo voy con eso, y mi profesor controlaba de freehand, y así empecé yo con el tema del diseño. Luego estudié, trabajé en imprenta, y se trabajaba con PowerPC, y a partir de ahí, pues es cuando el tema de... acabó el tema de eso, pues me pasa, es decir, lo dejé, es decir, lo uso, lo defiendo, pero como lo que es, como una herramienta de trabajo. Vale, simplemente dejaste de utilizarlo porque ya no te era imprescindible o más cómodo para tu día a día, por decirlo así. Edu, ¿por qué? Vete a por José, que Edu le has pillado con la rabia. Ya está. Que para mí también es tarde, yo no he cenado, oye. Yo tampoco. Pero dale. Edu, tú empezaste ya cuando, vamos, hace ya en los albores de los Mac, y ¿por qué no lo has abandonado? Sería tú sí, la pregunta había, más. Habían dinosaurios por las ventanas pasando y tal. Yo, sí, a ver, yo empecé a usar Mac en el 84, no por usar Mac, yo en su momento fui una vez a casa de un amigo a hacer unos deberes y le habían regalado un Mac, era el 84, y le habían regalado el primer Mac que había y me quedé loco. O sea, yo había visto los ordenadores como salían en las pelis, texto, letritas, tal, me quedé loco totalmente. Luego, o sea, realmente yo admito que ese Mac fue lo que a mí me interesó en informática. Yo me he dedicado a informática toda la vida. Yo uso Linux, uso Windows, uso Mac, en su momento usé Silicon Graphics, he usado Sony, he usado Solar, todo lo que haya. Y me tocó mucho de esta historia porque soy más viejo que las piedras, entonces me ha tocado mucho esto de primera mano. En su momento, mi primera experiencia con un ordenador fue con un Mac, la primera. O sea, yo, por eso digo que yo no fui switcher. Para mí, la primera vez que usé un DOS fue como... ¿esto qué es? O sea, ¿qué me estás contando? O sea, ¿qué hago aquí? Me gustó por otra cosa, por un reto, por la potencia que tenía DOS y sobre todo Unix. Cuando conocí Unix fue como el mundo se me abrió por la cantidad de cosas. O sea, era lo más parecido a las películas que yo había visto, a las películas de hackers y a las películas de o sea, cuando yo hablo de terminal en Mac, un amigo dice que me meto a la Matrix. O sea, mentalmente eso es lo que me parecía. Era como abrirle las tripas y verlo por dentro. Ya sé que no es así, pero claro, con 15, 16 años es lo que piensas. Yo pensé que se te iban a hinchar los morros, te iban a crecer las tetas y vas a ir volando por el ciberespacio. Película Hackers 1, Angelina Jolie. Estamos enseñando los años aquí. Y la cosa es esa, o sea, cuando yo tuve mi primer Mac, ya fue con 19 años o así, y ya estaba en la universidad, ya sabía usar DOS porque lo usaba en la universidad, ya empezaba Windows a hacer mella realmente, y había Macs y los usaba en parte, o sea, los conocía desde entonces, pero los usaba porque era lo que estaba libre realmente, era porque lo que menos gente utilizaba para muchas cosas, sobre todo era una universidad que había mucho de informática, y entonces los PCs estaban ocupados siempre, las máquinas Unix estaban ocupadas siempre, los Mac los usaban los diseñadores, que eran poquitos, y las chicas haciendo sus deberes y cosas, ¿sabes? O sea, eran, de hecho los consideraban ordenadores de chica, tal cual. Y yo empecé a usarlos mitad porque era Mac y tenía algo yo de experiencia, y mitad porque estaban las chicas utilizándolos. Quieras que no. ¿Y por qué no has abandonado la plataforma? Ahí fue donde lo retomé realmente, o sea, lo empecé a utilizar y en mi cabeza siempre ha sido muy diferente la parte del Mac gráfica, las aplicaciones, la forma en la que interactúan las aplicaciones entre sí. El día que descubrí copiar y pegar, se me cayó la mandíbula. Es difícil que alguien se lo imagine ahora, pero, o sea, el concepto de copiar y pegar no existía realmente en informática de ninguna manera obvia hasta que de repente... se introdujo, o sea, no sé, ese tipo de cosas me marcaron y seguí utilizando los PCs en su momento para utilizar Internet, para utilizar Unix, me metía MUTs, me metía BBS, me metía un montón de cosas por ahí del 91, 92. Entonces, en mi cabeza, las dos cosas siempre han estado muy separadas. Cuando tuve que usar algo para mí en casa, para trabajar en cosas que no estaban relacionadas con informática, porque en su momento tuve que trabajar en muchas cosas diferentes, empecé a tener Macs porque era, de nuevo, o sea, lo que para mí servía para trabajar sin preocuparse de absolutamente nada más que trabajar. El tipo de cosas que yo hacía en ese momento. O sea, yo estuve traduciendo películas, entonces era lo que me era más fácil como procesador de textos, era lo que me era más fácil para ciertos tipos de cosas que tenía que hacer, para presentaciones, para cosas así. Cuando... O sea, esa es la razón por la que lo tenía en casa. Yo en casa nunca fui, durante esas épocas, digamos, un hacker de ningún tipo, en el sentido de que lo usaba para deberes o lo usaba para trabajo y poco más. Cuando llegó SX es cuando realmente empecé a aprovecharlo mucho más, en el sentido de que tenía la parte de abrir una terminal y estar haciendo todo en la terminal de lo que podía hacer antes en Unix y nunca había tenido una máquina Unix en casa. Y la otra parte del Mac de toda la vida, aunque la interfaz cambiaba, pero las aplicaciones eran las mismas y la usabilidad era la misma. Y hoy en día siento que OS X cubre un poco eso, lo mismo que comentaba antes. Cubre el usuario muy básico que no quiere preocuparse de nada, pero si quieres abrirte una terminal, y en eso es igual a Unix, tú puedes abrir a Linux, tú puedes abrir una terminal y automáticamente tienes todo el poder de Unix de toda la vida, o sea, el que ha tenido desde el primer día, de pipes, de scripts, de automatización y todo esto a la mano. Pero es totalmente opcional. Si nunca quieres verlo y nunca quieres usarlo, no tienes nunca la necesidad de hacerlo. O sea, tú me ves mi Mac y siempre voy a tener 6, 7, 8 terminales abiertas, siempre, invariablemente. Cosa que, por ejemplo, nunca he tenido en el Windows de la oficina o en los Windows que yo he tenido. ¿Por qué? Porque tener una ventana abierta con dos y no tener nada sirve para lo mismo. O sea, la capacidad de lo que puedes hacer es muchísimo más limitada. En mi modo de ver, o sea, yo con OS X puedo tener al mismo tiempo un sistema totalmente básico que no me dé problemas cuando yo no quiera que me dé problemas, y cuando yo quiera abrirlo más, me puedo meter mucho más. Linux te ofrece lo segundo, pero a mí todavía no me ofrece lo primero. O sea, yo tengo máquinas con Linux que no puedo utilizar y que jamás le daría a mi mujer, jamás le daría a mi suegra, por ejemplo, a quien le di un Mac viejo que tenía. Te recomiendo que pongas Ubuntu las últimas versiones. No, a ver, yo uso Ubuntu desde el día que salió y tengo siempre una máquina con la última versión. No se lo daría a mi suegra porque vive a 15.000 kilómetros y vive sola. No se lo daría jamás porque no puedo ir a echarle una mano, aunque sea con una tontería mínima de que cualquier cosa no le funciona, o una aplicación no es lo que sea. O sea, de nuevo, yo lo puedo utilizar y sé que si ella viviese aquí conmigo lo podría utilizar porque yo le podría estar echando una mano. Siendo franco, yo te digo, yo he hecho la prueba, es decir, evidentemente para ser un usuario y disfrutarlo hay que tener una conexión a internet, es decir, si vives en un pozo estás jodido, es decir, si tienes que ir con disquetes o con CDs para instalar cualquier cosa, pero yo, gente, por ejemplo, un amigo mío es mayor, prejubilado, es minero, se compró un portátil, le dio 40.000 por RAM, porque este tío era de meterse en todos los chats posibles del mundo para ligar, ya es mayorcete, y mira, le puse Ubuntu, en automático le cogía el router perfectamente, la wifi no tenía ningún problema, y nunca, nunca, nunca se ha quejado, y de vez en cuando le pregunto, ¿y tienes dudas? No, es lo que te digo. Ubuntu ha evolucionado y ha quitado ese miedo, ya no es necesario abrir la consola para nada, literalmente nada. Solo como mucho para instalar los drivers propietarios de NVIDIA, que incluso para instalar los de repositorio no tienes que hacer nada. Es decir, es que, sinceramente, Ubuntu ha evolucionado muchísimo y la gente que sigue criticando eso es como la gente que critica que AMD se quema. Es decir, es algo que es tecnología prediluviana y que sinceramente a día de hoy las cosas no son así, y si sigues creyendo eso es un pequeño problema. Por favor, ten fe, pruébalo, ponte en serio y tira a tener una experiencia pura, y lo puedes utilizar dentro de tu Mac sin ningún tipo de problema. Digo, no vas a tener ningún problema. José, y tú, la pregunta es, ¿ligó o no ligó? No, lo usa. Es decir, al principio era muy usuario de Mythic, pero le dije, mira, tira de Badoo, que al menos es gratuito chatear, no te cobras. José, tú empezaste como yo ya cuando en la era Intel. ¿Por qué te pasaste de Windows a Mac y por qué sigues con él? Sí, bueno, aunque yo empecé con los Mac en la era Intel, sí tenía experiencias previas con Next, por ejemplo. Yo recuerdo que cuando estaba en la universidad tuve la... Ahora que comentas, Nex, un inciso. Han preguntado por qué el de interfaz gráfica que le inventó fue Xerox. Si mal no recuerdo, fue Xerox, que luego se la compió Apple a Xerox y luego Windows a Esto te da para un programa entero, de verdad. No, eso si quieres lo hablamos otro día, pero... De hecho, incluso pegándote solo a lo históricamente comprobable, sin opiniones de ningún tipo, te da para un programa entero. Bueno, pues entonces continúa, José, con tus flirteos anteriores en Mac. Entonces, bueno, antes de tener un Mac sí tuve la tremenda suerte de poder trabajar con una máquina Next que teníamos en la universidad. Además, yo recuerdo que en aquella época, pues bueno, lo que teníamos en la universidad pues era o terminales VT220 conectado a un bonito VAX VMS, que por cierto es un sistema operativo fantástico, o sea, como sistema operativo... no recuerdo, David Cutler, que luego posteriormente se fue a trabajar para Microsoft para crear el NT, pero como sistema operativo es fantástico, pero no es lo más bonito del mundo, evidentemente, ¿no? Y creo que por aquella época pues debía haber 286, 386 o algo así en la sala de ordenadores y tal, y veías aquella, te sentabas delante de aquella Next y era como una experiencia religiosa, ¿no? Era algo como absolutamente galáctico, o sea, para aquella época aquella máquina era de verdad galáctica, o sea, había al lado tenían al lado en aquella sala un Silicon Graphics que vamos, que además me acuerdo que tenía un ratón de aquellos ópticos que requería una alfombrilla especial para funcionar y tal, y vamos, la máquina de aquella Next era de otra galaxia, vamos, en aquella época era otra galaxia, y la verdad es que siempre estaré muy agradecido a la Universidad de Oviedo de que tuviera aquella máquina para poder trastear con ella. Y una pregunta, ¿en qué año estabas haciendo la carrera? Pues tardé tantos. Bueno, mi hermano tardó 10, empezó con Windows 3.1 y salió con el XP, así que eso te digo por eso, a ver si conoces a mi hermano. Pues puede ser que hayamos coincidido. Yo me acuerdo que aquella máquina Next la tenían en la sala de ordenadores de lo que era lo que llamaban la CIA, el Centro de Inteligencia Artificial, y sí, bueno, parece coña, pero se llamaba así, ¿no? Yo creo que les daba tanto corte que en la documentación oficial lo ponían con las siglas en inglés AIC, ¿no? Porque si no lo decía sonaba demasiado coña. Yo estudiado, ¿no? Yo en la CIA. Sí, fue por eso. Entonces yo me acuerdo que allí en la CIA de la Universidad de Oviedo, pues tenían aquí en Gijón, en el campus de Gijón, tenían unas cuantas máquinas, pues la Next, una Silicon Graphics, unas cuantos workstations de HP y tal. Y bueno, pues yo tuve suerte, siempre me dejaron trastear con ellos y tal. Y bueno, pues no sé qué año decirte, pero hace unos cuantos ya, la verdad. Y bueno, luego, bueno, pero yo siempre en casa pues había tenido un PC, ¿no? Pues desde el 386, 486 y tal. Y bueno, pues siempre había usado Windows, siempre había programado cosas tanto en DOS como en Windows, etcétera. Pues en su época le di mucho al Delphi también, porque para programar en Windows en su momento, digamos, era uno de los mejores entornos para programar para Windows y tal. Y recuerdo que, bueno, llegó XP y luego Microsoft empezó a hacer promesas con, ¿cómo se llamaba? Longhorn, ¿no? Longhorn. Las promesas de Longhorn, que iba, incluso editó vídeos de aquello iba a ser la pera limonera, que iba a hacer unas cosas tal, y luego resulta que todo era mentira. No tenía escrito nada, ¿no? Aquellos vídeos eran todos mockups y tal, y entonces dije, mira, que les den a estos de Microsoft, yo me cambio y me voy a otra parte, ¿no? Y ahí fue cuando me empecé a plantear seriamente cambiarme a un Mac, ¿vale? Incluso me lo empecé a plantear cuando todavía llevaba un PowerPC, y el día que anunciaron la transición a Intel dije, aquí me voy, aquí me embarco, y ya está hoy. ¿Y no te arrepientes? No. ¿Qué va? Y vamos, yo sigo con... ya lo miro desde un punto de vista pragmático. O sea, mientras los ordenadores y el sistema operativo me siga facilitando la vida como hasta ahora y no teniendo que dedicarle tiempo ni perder tiempo en mantener el ordenador y tal, pues seguiré ahí. El día que deje de ser así, pues como me sucedió en su momento con Windows, pues a lo mejor empiezo a buscar otra alternativa, ¿no? Pero ya no, yo creo que ya no es fanboyismo, ¿no? Yo creo que es simplemente pragmatismo, o sea, ser práctico y que lo que tenga me funcione y me funcione bien y no me dé problemas. Sí, yo creo que algo de lo que nos cuesta a los que preferimos seguir una plataforma cualquiera que sea, que no sea la más popular, que sigue siendo Windows, es difícil explicar que las razones que tienes a lo mejor suenan simples, pero es simplemente, o sea, es pragmatismo en su momento. O sea, tendrá cosas que pueden parecer triviales y a veces lo que más te mantiene es que estás a gusto, simplemente estás a gusto, con lo cual cambiar no te ofrece un beneficio obvio que tengas. Normalmente cambias porque estás harto de algo, pero o porque otra cosa es extremadamente atractiva, pero cambiar por cambiar es algo que haces. Hombre, yo lo hacía cuando era más joven para estar probando. Vamos, yo una vez quité Windows, instalé Geos para ver qué tal estaba. O sea, eso es algo que ahora haces mucho menos porque, no sé, valoras más tu tiempo, valoras más tu comodidad o, por ejemplo, en mi caso, tengo tan poco tiempo libre, o sea, por familia, trabajo, los niños, etcétera, que ya hay ciertas cosas que no haces. O sea, cuando te plantas en el ordenador, pues quieres comodidad, es como un sofá que tienes muchos años con él y nadie se explica por qué lo sigues usando, pero para ti ya es cómodo. O sea, en este caso es lo mismo, las razones pueden sonar simples o no de peso, y lo que la gente muchas veces no se da cuenta es que no estás dando razones para cambiarte a Mac, sino para seguir en Mac, porque es lo que utilizas y es lo que prefieres y ahora mismo es lo que te acomoda. En su momento te cambiaste porque estabas harto o porque te atraía mucho o porque otra cosa te convencía más ideológicamente. Pero volver a hacer ese cambio necesitas algo que sea equivalente. No es de que cambies cada vez que aparezca o no aparezca. ¿Por qué? Porque empiezas a tener una inversión de tiempo en lo que tienes, en lo que ejecutas, en lo que tienes ya montado, etcétera, que no vas a cambiar sin una razón de peso. Y es una de las razones por las cuales mucha gente en Windows no se cambia. Y es porque el esfuerzo de cambiar no le compensa el posible ahorro que le puedas explicar, incluido, o piensa que no le compensa. O sea, piensa que no se va a ahorrar tanto tiempo como le dices. De nuevo, y no digo migrar a Mac, digo migrar a cualquier cosa que no sea Windows. O sea, ¿por qué? Porque están a gusto, ya conocen. El ya conocer una plataforma es una razón de mucho más peso del que se le da. O sea, yo ya con esto estoy a gusto, todos los problemas que me dices, vale, pero eso no lo conozco y esto sí, tengo que estar muy harto para cambiarme. Eso es, o sea, no es trivial y es difícil explicarlo sin que suene que eres un fanboy. ¿Por qué? Porque estás en una plataforma que no es la que yo quiero, entonces tú eres un fanboy. Y es lo típico de lo que acaba en estas discusiones, porque muchas veces te lo dice gente que... Uy, ¿me oís? ¿Qué? Sí. Es que me ha salido una ventana de que si sigo aquí y una cama. Que llevas 30 minutos sin tocar la ventana. Sí, hombre, sí, pero estoy hablando, esto debería verse. Enciende la lucecita del micrófono. A lo mejor es una insinuación, ¿eh? No sé yo. Me ha salido una cama, de hecho. Hay gente que ronca muy alto, solo digo eso. Pero, vamos. Además, lo que comentas es totalmente cierto, porque a mí me ocurre que alguna vez viene algún amigo a Mac a casa y dice, anda, mira, tú tienes un Mac. A ver, enséñame por qué lo utilizas, por qué mola. Y yo, pues mira, lo enciendo, funciona, sí, no. ¿Sabes? No. Mira, yo una de las cosas que más me sorprendió del primer, y que es una cosa que a lo mejor otras personas pues no valoran, no encuentran difícil que tal, es que el primer iMac que tuve, que es un iMac del 2006, ¿verdad? Sí. Que fue cuando la transición a Intel, que de hecho es un iMac que seguimos utilizando aquí en casa, lo sigue utilizando mi hijo y sigue funcionando igual de bien, es en comparación con y, vamos, yo os puedo asegurar que los últimos el último PC que tenía pues era un PC razonablemente bueno, montado con piezas de calidad por un amigo mío que tenía una tienda y que lo montó con el máximo cuidado, o sea que no era una chapuza hecha así de cualquier forma tal. Y yo recuerdo lo más, una de las cosas que más aprendí del primer Mac era lo silencioso que era. O sea, era una cosa, lo encendías, no sonaba nada, ni el disco duro, ni ventiladores, ni nada. O sea, era absolutamente fantástico. Y eso es una cosa que bueno, pues a lo mejor otra gente no lo valora, pero yo estaba harto de tener aquella... Porque bueno, el PC al principio funcionaba bien, pero luego el ventilador de la CPU empezaba a coger polvo, no sé qué, empezaba a sonar, a hacer... Como una turbina ahí. Sí, y se empezaba tal, y al final pues encendía su ordenador y parecía que aquello iba a despegar, ¿no? Era como un Harrier. Y en cambio, pues con el Mac no nunca he tenido, o por lo menos con el primero fue uno de los primeros diferencias impactantes que dices tú, joder, pues... Ahora valoro ese silencio, ¿no? De que te permite. Sí, son pequeños detalles. Pequeños detalles que solamente valoramos nosotros. Bueno, chicos, esto hasta aquí ha llegado ya, ¿eh? No, nos hemos quedado un poco a mitad, porque aquí la intervención de Álvaro me ha trastocado todo el guión un poco. Habrá segunda, tercera, cuarta, quinta parte, me parece, de este tema. Así que yo, como soy el que ha creado el Hanode, y yo os digo buenas noches, chicos. Me parece que por hoy para mí ya vale, ya es la 1:03 de la mañana. Esto, vamos, es indecente para mí, ¿eh? Un placer. Álvaro, muchas gracias por unirte. Ya siempre animado, para la próxima avisa. Eduo, un placer y José. Nada, un placer. Cuando quieras algo de los temas que no hemos tocado, ya me avisarás y los tocamos. Te voy a echar la culpa de por qué no hay versión nueva de Soleol, porque me tienes aquí hasta la 1:00 a.m. Ahora no me voy a poner a hacer nada. Pues eso no puede ser, A ver esa nueva versión cuando. No puedo, me tiene aquí hasta las tantas de la madrugada. No, pues tú estás en la cocina, tú ya sigues ahí tranquilamente, un vasito de leche, unas galletitas y sigues ahí dándole duro. Pues lo dicho, chicos, un placer, muchas gracias a todos y hasta la próxima, que seguro que la hay. Venga, a ti, muchas gracias.